Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, Run Ratasaurio Interestelar. Y aquí peleándonos con la compu, ¿verdad? Con Windows específicamente. Con Windows. Huelen el miedo, ¿no? En nuestra propia casa. Y nos vemos reducidos a grabar con baterías. Y no es porque no haya luz. No, no. Es porque la computadora dijo... Hoy estoy emocional. Ajá. Hoy quiero instalar mis actualizaciones. Oye, pero que tengo que grabar un programa. No. Lo siento, ¿no? Te aguantas. No me importa. Voy a instalar mis actualizaciones. No, espérate. ¿Me vale? Me vale queso. Ahora solamente estoy rezando porque llegando a casa no me salga con que... Oye, voy a editar mi programa. No. No. Vamos a actualizar el sistema. Voy a tardarme unas 3 horas en eso. Pero quería editar, ¿no? No. Qué bueno que querías. Ya no quieres, ¿verdad? Sí, como ven, estamos un poco amargos contra Windows en general. El día de hoy estamos amargos. Y dices que Microsoft es peor, o sea, el Xbox, sistema, ¿no?, de Xbox es igual. O sea, si es... Cuando es una actualización de un juego, bueno, pues aguantas, no puedes jugarlo hasta que la descargue y la instale. Pero si tienes otros juegos, pues a ver, ahí hazle el cuento, ¿no? Pero si es actualización del sistema... Ahí no, sí, ¿no? Nada. O sea, por ejemplo, si estoy descargando algo de algún juego que tengo y quiero jugar... Pero no puedo, bueno, pues ahí tengo mi aplicación de Netflix o algún otro juego, a ver. Pero si es del sistema, no. Y no puedo hacer nada hasta que acabe, ¿eh? ¿Y se fregó? Así de, oye, que quería ver Netflix, ¿querías? Hoy no. Así de, ahí está tu compu si lo quieres ver, ¿no? Oye, pero está tu sistema, pues... Ay, ¿no? qué cosas, ¿no? Sí, pero bueno, lo bueno es que se está grabando esto, que es lo importante. Y les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox, ahí pueden encontrar todos los programas. Y también pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y nos pueden escribir en elcafecomiquero@hotmail.com, que esta semana sí lo usaron porque pues hubo la promo de The Comic Store. Exactamente, tuvo regalos. Que ya por ahí Vlad Corbus, que por eso saludos a Vlad, puso unas fotitos de que ya recogió su pack de Wonder Woman. Perfecto. Y la verdad, pues qué padre, gracias a Comic Store por habernos invitado la semana pasada. Claro. Gracias por la promo. Por los regalitos. Sí. Y pues, aquí estamos de vuelta, carnal. Y ahora, ya no en la ocasión, ahora ya estamos en otro lado. ¿Les gustó la canción de la semana pasada? Espero que les haya gustado, porque ni yo sabía cuál era, ¿no? Pero después me voy enterando que era del tráiler de Wonder Woman. Dije, pues... Okay. Esa fue la que puse. No está mal, ¿no? Sí, exactamente. Así es, carnal. Y pues bueno, ¿qué tenemos esta semana, mi hermanejo? Pues primero vamos a empezar con las noticias tristes, porque así nos gusta empezar siempre. Sí, pues no que nos guste, pero pues hay que... Digamos, darle salida a esa nota, que es pues que falleció Adam West. Precisamente ayer, hoy domingo estamos grabando el programa, y ayer sábado pues, nos despertamos con la muy triste noticia de que Adam West, actor que interpretó al Batman campy, la verdad, el de los años 60, y que además interpretó, bueno, lo último que se le recuerda es ser el alcalde de Quahog, ¿no? En Family Guy, creo. Bueno, tuvo otras películas animadas, ¿eh? Después de esa, claro. Hizo una película animada de Batman, del Batman de los 60s. Salieron los Padrinos Mágicos. ¿Salieron los Padrinos Mágicos? Era un Catman. ¿Catman era la voz de Adam West? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Cómo crees? Sí. No sabía eso. Él era, por ejemplo, ¿qué otra cosa por ahí? Al Grey Ghost en Batman The Animated Series. Sí, ese sí me acuerdo. Sí, hizo muchas otras voces. ¿Sí? Lo de Family Guy no fue el último. Todavía después hubo muchas otras cosas que él también hizo. 88 años. Sí, ya estaba grande. Ya grande. Se sabe que falleció por leucemia. Sí, qué feo. Pues descansa en paz Adam West. Yo puedo decirte que no era gran fan de la serie de televisión de Batman. Recuerdo cuando era niño, hace ya bastantes años. ¡Puta! Todos. Pues la veía, pero era como ver, o sea, estaba Batman, estaba Mazinger, estaba, o sea, era parte de la dieta diaria de televisión, ¿no? Prácticamente. Y la verdad es que Batman se me hacía muy bobo. Yo no entendía por qué. Ya después cuando vi los cómics dije, pues no es tan bobo, ¿no? Pero porque era el tono de la serie. Lo que más recuerdo, que tengo muy claro, es el crossover de Batman contra el Avispón Verde. El Avispón Verde, claro. Sí, Robin contra Cato, pero bueno. Cato siendo Bruce Lee, ¿eh? Sí, no. O sea, bueno, en fin. ¿Qué cosas? Pero bueno, digo, no es demeritar tu trabajo. La verdad es que creo que fue un... fue algo muy importante esa serie de televisión. O sea, para poner pues todo lo ñoño en el mapa. En su momento, la serie más cara de televisión del momento, ¿eh? Sí. Llegó a costar $1,000,000 por capítulo. Wow. Por eso es por que nómina y todo eso. Sí, por eso es que se canceló. Fíjate. Porque ya costó demasiado. Después siguió haciendo... Hizo una película, ¿te acuerdas? Sí. Y por ahí seguía haciendo presentaciones en persona como Batman, ¿no? Pero bueno, la verdad, no sé, hay amigos que me dicen que tuvieron la oportunidad de conocerlo y que algunos fueron muy amables con ellos, otros no. En general dicen que pues no era una persona quizá muy acercada a sus fans, pero como sea que sea, la verdad, pues para la cultura pop en general, pues es una nota muy triste. Pues que descanse en paz y pues... Los que recuerdan mucho su trabajo, pues digo, ahí está su legado, ahí está todo lo que hizo, muchas horas y horas y horas de entretenimiento. Y pues, por todo ello, pues gracias a Adam West y pues que descanse en paz. Sí. Dicho lo anterior. ¿Sabes que viene una adaptación de Fahrenheit 451? ¿Viene una adaptación en una película? Una adaptación más, porque ya ha habido una. ¿A poco? Y en el 60 y tanto se hizo. Y estaba... No sabía. más o menos, digo, tan... También como se pudo haber hecho en esas áreas, ¿no? La puedes encontrar en YouTube, por cierto, si la quieres ver, ¿eh? Ah, mira eso. Viene una adaptación más, viene por parte de HBO, va a ser una película, pero exclusiva para televisión. El elenco está padre, ¿eh? Wow, a ver. Es Michael Jordan B como Guy Montage, por ejemplo. Michael Jordan B. Es que yo crecí en los 90s. Michael Jordan, es el basquetbolista que después fue mal empresario y después fue mal coach. Y fue mal beisbolista. Y fue un pésimo beisbolista también, sí. Lo único que sabía hacer era jugar basquetbol. Lo demás no le sabía. Lo hacía muy bien. Lo demás no. Sí, no. Bueno, Michael Jordan B va a ser Guy Montage. Él, o sea, claro, sí. Ok. Después, Michael Shannon, mejor conocido como el General Zod, va a ser el jefe de Guy Montage. No me acuerdo cómo se llama. Órale, qué bien. Y castearon a Sofía Boutella como... Se supone que la otra protagonista, que era la esposa de Guy. No me acuerdo que tuviera tan... No recuerdo, pero seguramente van a adaptar algo ahí, ¿no? Pues está interesante el elenco. El elenco está bien. Michael Jordan B es buen actor, ¿eh? Sí. Oye, en general todos son buenos actores. ¿Sí? Michael Shannon igual. Nada más que... Ya de repente lo ponen a ladrar ahí. ¡I will find him! ¡Oh, Dios! ¿Cómo olvidar eso? Mira, Michael Jordan B, que salió en esa cosa de Fantastic Four, que... Fanfostic, ¿no? Lo poco que pudo actuar lo hizo bien. Lo que le dejaron hacer, ¿no? Porque de verdad era él y se acabó. Pues sí, porque la pobre de esta de Kate Mara. Para empezar decían que no se la pasó muy bien en el set. Para empezar. Luego el otro que era Reed Richards. Ah, Miles Teller de por sí me cae mal. Bueno, no me gusta cómo actúa el sujeto. O sea. Y el totalmente olvidable Ben Grimm. Que no sé ni quién sea. Generic white guy, o sea... Sí, de veras, no, mala onda. ¿Eh? Y bueno, Víctor Von Doom. Lo que sea que haya intentado hacer Víctor Von Doom. Con Borat ahí, pero bueno. ¿Con Borat? Bueno, no era Borat. Es que con Borat. Pues parece, hasta hacen la broma en la película. Ah, sí, cierto. Sí. Cuando querían hacer algo de humor ahí, ¿no? Creo que hicieron dos bromas. Creo que hicieron dos bromas. No estoy seguro. Y mucha oscuridad en sus tomas, ¿no? Y así siempre... prendan la maldita luz, ¿no? Oscuridad y en cuartos cerrados, ¿eh? No, güey. Barata la película. Para lo que fue la cochinada. Sí. Pero bueno, vienen ellos, viene una adaptación. Los próximos... Supongo que va a ser el próximo año cuando salga. Entonces, habrá que ver. Tiene todo para salir bien. Es una historia muy fácil de adaptar, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Y una historia bastante bastante poderosa. De Ray Bradbury. Pues descanse. Digo, si no conocen la obra de Fahrenheit 451, cómprense el libro. Es ahí, muy barato. En Kindle está en 100 pesos. Está muy barato. Lo encuentras también en... cantidad de ediciones, pasta dura, pasta suave. Es un clásico de la ciencia ficción, donde básicamente es un mundo donde los libros están prohibidos. Ay, eso sí, si les gustan las historias de A Fuerza Ganó el Mal, esa es, ¿eh? Era la época, ¿no? De, sí. Lo siento, ganó el mal, ¿no? Claro, Era como I Am Legend. Era de esa depresiva literatura de los 50s, por supuesto. Starship Troopers, ¿no? También ganó el mal, creo. Sí, ¿no? O sea, no gana nadie, pero... Pero en I Am Legend, sí, gana el mal. ¿O no? 1984, gana el mal. Gana el mal. Sí, esas de esas. A ver cómo lo adaptan acá. Ojalá que esté bien. Yo me acuerdo mucho. Ahí tengo todavía esa maldita adaptación en el cómic de Fahrenheit 451. Que no se vende. Por más que la quiero vender, se niega a irse. Es que es mala. Es que sí es malita con ganas, la verdad. Ah, de veras que Lyoko creo que la quería, pero... Saludos a Lyoko. A ver si ya próximamente lo veo y te ten. O sea... Envíasela por correo, hombre. Sí, ándale, sí. Dale un detallito y ten, ya, dale. Sí, no, nomás no jala. A mí no me gustó nada. La adaptación del cómic se me hizo muy, muy mala. Hay gente que la amó. Hasta ahí en la versión en español. Pero bueno, cada quien. A ver, espero que esta versión, Dices película para televisión, ¿película, ¿no? De HBO. Sí. Es que tiene... Bueno, no es televisión, es HBO. Es televisión y se callan. Así era su eslogan, ¿no? Hace muchos años. Es que fíjate, yo creo que es muy fácil de adaptar porque aparte es un elenco pequeño. Los protagonistas son cuatro. Gimo Tai, su jefe, su esposa y una otra. No les puedo explicar quién es, pero bueno, sale otra chica por ahí. Se acabó. Uh-huh. Un elenco de apoyo que son otras 5 o 6 personas máximo. Sí. Y en realidad se lleva todo a cabo en pocas locaciones. Pocas locaciones, sí. Son como 2, 3, como 4 en total. Calles, departamento de bomberos, casa de Jeep. Se acabó, ¿no? Y también la tecnología, o sea, no es No es un futurismo acá que tengas que invertir muchísima lana, ¿no? No, era el futurismo de los 50, sí, así que... Dale, bueno, chance, ¿no? Podemos esperar. Sí, y es una muy buena historia. O sea, es una muy buena historia de Ray Bradbury, entonces... Que yo es lo único que yo he leído de Ray Bradbury, ¿eh? ¿Sí? Yo nunca he leído ninguna otra cosa de él. ¿Las Crónicas Marcianas? ¿No? Uh-uh. ¿No? Está padre también. Pues mira, interesante nota esa, carnal. Así que pues, ya estaremos viendo. Ah, y bueno, ya nos ahorran un programa. Ah, claro. Adaptación contra original, claro. Hay que volver a leerlo, ¿eh? Sí. Hace poquito que lo leí, así que bueno, no tengo tanta bronca, ¿no? Eso sí, los directores y escritores no los conozco, Ramin Baharan y Amir Aladir, quién sabe, Aladeri, perdón, no tengo idea. No han hecho mucho en el sentido de grandes cosas así de mainstream, ¿no? Uh-huh. Para nada, más bien uno en su natal Irán ha hecho varias cosas, pero de este lado del charco pues no es conocido. No hay bronca, eso está bien. Está, o sea, bien por sí. Un lado porque no generan tanta expectativa. Espero que les den chance. Y mira qué bueno que se dieron para hacer una película, ¿eh? Porque, o sea, si hubiera sido una serie como que no creo que dé para tanto la historia, ¿eh? O sea, es muy muy concreta, ¿no? Sí, ya sabemos que todos queremos hacer serie de todo, ¿no? Sí. No para todo queda. Esta no queda. Como American Gods, ¿no? Que fue que ahorita es serie. Va bien. Pero va bien, fíjate que esta sí va bien. Sí. Pero dije, no manches, además. O sea, sí es un libro bastante extenso, pero dije, ¿para una serie de cuántas temporadas o qué? Creo que no sé si va a ser más de una temporada. Bueno, ya se firmó la 2. Ah, ok. O sea, ya es. En el capítulo. Cuando salió el capítulo 2 de American Gods, Starz dijo, ya les firmamos la segunda temporada. ¿Te ayudó? Sí, bien. Sí, por lo menos va a ser de 2. Está bien, y debe ser bastante concisa, ¿eh? Porque pues, el libro no... ¿Qué puedes exprimir? Sí, no, es una guerra entre dioses y ya van como a la mitad, así que... Van varios diosesitos, O sea, como que fue... Realmente en el libro son pocos, Sí, ¿no? O sí, sea, de hecho. No se ve tanto. A menos que quieran meterle aquí más mitologías y todo eso, pero... Más o menos por ahí va, ¿eh? Sí. Por ejemplo, aquí sale más Anubis. Lleva un par de capítulos donde sale. Okay. En el libro se menciona. Y fíjate que hay spin-offs. Ya no sé. O sea, podrían sacar la historia de... Los hijos de Anansi, por ejemplo. Los hijos de Anansi. Anansi, por ejemplo, llega a salir. Sí, ya lo vi a Anansi. Ah, que cuando está lo de los esclavos, oh, no manches. No sé. Sí, dude. Pero me gustó la caracterización de Anansi, ¿eh? Sí, es bueno. Estaba muy padre. Digo, la verdad, digo, ahí podrían tener otra serie, ¿no? Si quisieran. Sí. Que está bastante más... Es más ligera que American Gods, mucho más. Y... La hacemos oscura, ¿cuál es la bronca? Pues total. Todo queremos hacerlo oscuro. Está The Monarch of the Glen, que es como la secuela... Pues sí, digamos la secuela oficial de American Gods. Es de qué pasa con Shadow después de los eventos de American Gods. Se revela quién es. Digo, no les vamos a spoilear eso, pero se revela quién es Shadow. Sí, no es nada más un cuate que se encontraron en la prisión, ¿eh? No, sí tiene cierto peso también. Y hay otra historia más sobre Shadow Moon que salió en esta antología de Trigger Warnings. No me acuerdo el nombre de la historia, pero... O sea, hay más material que se puede adaptar. Y yo creo que Amazon Prime y Stars están de... ¡Ah! ¡De aquí somos! Y Neil Gaiman decide, bueno, perfecto. No creo que se queje mucho, ¿no? No. Él contento de cada quien sus cosas. Que lo contrate como productor ejecutivo. Sí. Aparte su hijito, pues tiene que comer, entonces pues hay que darle, ¿no? Está en pleno desarrollo, está bebecito. Así. Sí, ya tiene 1 o 2 años, ¿no? Máximo. Sí. Su hijo y de esta Amanda Palmer, ¿no? Amanda Palmer. Sí. Pues sí, carnal. Y hablando de adaptaciones y gente que no le gusta que adapten sus cosas, como Alan Moore. Ah, bueno, no le gusta nada. Sí, o sea, con trabajos le gusta la pequeña Lulu y el helado, ¿no? O algo así. Probablemente ni uno ni el otro, pero bueno. The Watchmen. Regresa a México, Watchmen. Tercera vez que se publica en nuestro país. Antes, ¿cómo nos quejábamos de que no había adaptaciones? Y bueno, ya, ¿no? Y ahorita ya, yo decido, ¿ya otra vez? Watchmen se publicó primero en 2 tomos, ¿te acuerdas? Uh-huh. 2 tomos de Viz, en papel cebollero. Bastante sí, malito. Sí, bastante malo. Y después Televisa sacó su propia versión, un TP, normalito, como debe de ser. Y la noticia salió de que van a lanzar otra vez Watchmen en números individuales, en los 12 números, porque pues como ahorita no hay cómics pues, de DC Comics, porque pues está lo de Rebirth y solamente los fans hardcore pueden leerlos, porque pues se suscribieron los demás que somos que no somos fans hardcore, pues no podemos, pues nos merecemos que un refrito, ¿no? Que sería los números individuales de Watchmen. Que capaz si los sacan también primero para fans hardcore. Ah, seguramente, ¿por qué no? Y yo digo, o sea, sí, qué bonito, pero como ¿para qué? O sea, y honestamente, creo que Watchmen es una historia que se disfruta más en una sola lectura. Personalmente creo que se adapta perfectamente a hacer un formato de un TP, o sea, de una sola historia. Yo creo que para muchos es más bien el artefacto, ¿no? Tener las portadas diferentes, tener el... A lo mejor, la contraportada del relojito, ¿no? Si te sabías esa, ¿no? Sí, que se va Se va llenando de sangre se va moviendo, ¿no? Se va llenando de sangre y se va moviendo hacia la medianoche. Ajá, exactamente. Two minutes. Entonces, sí. Creo que de ahí viene la canción. Creo que por ahí va el asunto. A lo mejor por eso, ¿no? Quizás es el único valor que le veo que es como... Bueno, y por supuesto que le pueden meter portadas variantes. Júralo que si pudieran lo harían. Podrían meter 12 portadas variantes. Imagínate eso, ¿no? 12 portadas variantes por cada título, sino que chiste. No lo dudes, ¿eh? Estás en su convocatoria. ¿Quién quiere hacer una portada para Watchmen? Ya está ¿cómo se llama que siempre hace portadas variantes para acá, México? Scott Campbell. ¡Ese! Y Scott y John, ¿no? Ándale, sí. ¿Quién les puso unas portadas variantes? Pues ni les digas, ¿eh? Una vez se les ocurre la idea y unas portadas variantes de Scott y John de Watchmen. ¿No? Pues ya, ¿qué? Bueno, ok. Te digo, la verdad es que a mí no me llamó mucho la atención porque, pues, digo, la historia ahí está, o sea... Pero para el que no la tenga, pues, yo creo que es una buena idea también. Y pues por el valor coleccionable que tienen las portadas para alguien, pues adelante, ¿no? O sea, si gustan, pues ahí está, pero se me hizo muy curioso que publicaran ahorita eso, habiendo tanto material también que publicar de DC, de Vértigo y todo esto, ¿no? Es que pero, no somos fans hardcore, o sea, si no, pues tendríamos más para comprar. Lo que ya me extrañaba y que se habían tardado es que no habían sacado pues nada de Wonder Woman. ¿Ya sacaron algo? Ya sacaron algo. Sacaron Wonder Woman Earth One. el que reseñamos la vez pasada. En pasta dura de a 300 pesos. Cuando el original en pasta dura está en Amazon en 180 pesos. Yo nomás les digo, ¿no? Y por si se quieren dar una vuelta, está más barato. Sí, si le parlan al inglés. Pues ahí, échenle un ojo. Pueden echarle un ojo a eso. Y también lo acabo de ver hace un ratito que los amigos de Sector Cómic MX, que es todo el tiempo están al pendiente de las publicaciones de cómic en español en México, la verdad, hacen una gran labor. Saludos a ellos. La verdad es que me gusta mucho seguir su página. Pusieron que se va a publicar en el formato de DC Aventuras, que es un formato TP económico, Wonder Woman 77. ¿Qué es eso? Es una serie de cómics estelarizados por Linda Carter, o sea, por la Wonder Woman de Linda Carter, con historias ambientadas con el estilo gráfico y el saborcito y todo esto de Wonder Woman de la serie de los 70s. Entonces, van a sacar el primer TP, creo que ya algunas personas ya lo han visto en puestos de revistas, que es de DC Aventuras Wonder Woman 77. Entonces, por lo pronto ya hay dos productos de Wonder Woman, ¿no? Que es Earth One, de Wonder Woman 77. ¿Quién sabe si va a lanzar algo más? Hubiera sido un buen momento. Creo que ahorita está la película en su mejor momento y... Sin duda. Quizá lanzar ahorita el segundo volumen de Azarelo, que se quedó... Nada más lanzaron uno. Hasta un deluxe, ¿no? Se me ocurre un hardcover de la primera parte de Azarelo, por ejemplo. Estaría muy bien. O pudieron haber lanzado el Wonder Woman Rebirth, pero... Pues pero no somos quisieron, ¿no? Hardcore, sí, exactamente. Y era el momento ya, era el origen. O probablemente esa haya sido la idea, ¿no? De los fans hardcore tendrán esto porque se lo merecen, no sé. No, quién sabe su razonamiento cómo sea, pero en fin. Entonces, pues sí, es lo que está ahorita publicando pues Marvel Televisa. Surgió un rumorzote en la semana, por cierto, que lo posté allí en el Facebook del café, que la página no oficial de Marvel Comics México, que es dirigida por una persona que trabajó ahí, según trabajó en Marvel Comics, en Televisa, pues asegura que para el 2018 la licencia ya valió y que Editorial Televisa, ahora TVG, Televisa Branding Group, van a cancelar toda su línea de cómics. No nada más de Marvel, sino DC y Vértigo, se supone. Y que por eso están tratando de hacer cashing con todo lo que puedan ahorita. Lo cual se me hace muy raro que no lanzaran los de Rebirth así porque vendrían más, pero cada quien, supongo que es la estrategia. Es un rumor, la verdad. Lo que sí es verdad es que se sabe desde hace tiempo que para esa fecha, 2018, se les acaba la licencia. El que se te acabe la licencia no quiere decir que vayas a dejar de publicar. Es de que tienes que irte a sentar nuevamente con el licenciante para decirle, señor licenciante, sus productos están re bonitos, ¿me dejas seguir publicándolos? Sí, pero ahora te va a costar más caro, no sea gacho. Entonces ya empieza ahí la negociación, es básicamente la idea. Sí, exacto. Y sé que se les acaba el chiste, pero de Marvel nada más, o sea, de la licencia de Marvel, la de DC no es hasta cuando esté. Pero no hay nada confirmado, nada que diga que Televisa Branding Group, por decirlo así, vaya a dejar de publicar cómics. Lo que también pasó es una distribuidora peruana estaba llevando varios cómics a ese país. Es una distribuidora peruana, bolivariana, no me acuerdo, pero es Sudamérica, que es una empresa de Televisa y que tronó. Entonces, lo que sí se oye muy fuerte es que Televisa como entidad está muy mal. Tiene muchas broncas de lana, tiene muchas broncas que incluso con el tema político en México no van muy bien. Se dice por ahí, hay un rumor muy fuerte de que para el año que entra, dependiendo de quién gane, pues se va a decidir mucho de quién se queda al frente de Televisa, si sigue estando Emilio o entraría un familiar de Emilio Azcárraga. Y eso puede cambiar todo el panorama, ¿no? Incluso, y el panorama desde luego editorial, de su línea de revistas, no nada más de cómics, sino de toda su línea de revistas. Eso desde luego, a nosotros que pues compramos los cómics en español de repente, pues sí llega a ser como que llega a haber un impacto, porque puede o no afectar, ¿no? ¿Cómo se negocian, si las licencias siguen vivas, si no? Desde luego, lo que se dice y que se ha dicho desde hace mucho tiempo es que Panini está buscando que tengan esa licencia de Marvel, lo cual es bastante lógico porque ellos publican Marvel en casi todos lados. Que no es Estados Unidos. Que no es Estados Unidos. De hecho, un tiempo Panini era una empresa de Marvel, o sea, tenían acciones de ellos. Ah, ok. Y fíjate esto. Yo creo que si eso llegara a pasar, ya han dado muchas señales, ¿no? O sea, tienen la línea de Star Wars, que es de Marvel. Están sacando sus coleccionables, están sacando revistas. Panini está sacando revistas mensuales de actividades, etcétera, relacionadas con cómics, especialmente con las películas, ¿no? Cuando sale Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, etcétera, e incluyen cómics, de unas cuantas páginas dentro de la propia revista, así que de alguna manera Panini ya está publicando algo de cómic de Marvel, ¿no? Entonces es muy probable que eso llegara a pasar, pero no se sabe si es para este año o para cuándo sería, pero podría suceder. De DC, sí es una incógnita. Sí, porque no hay nadie más que estuviera apuntado ahí, de hecho. Pues no. Kamite es una opción, pero está caro. Está muy caro, no sé si Kamite quisiera. Bueno, tal vez de querer, pues sí. Pero querer. Pues querer, pero de poder, pues no, quién sabe, la verdad. Digo, yo estaría feliz, ¿no? Es que podría escribir algo de Batman, ¿no? Estaría muy bueno, pero pues bueno, es un wishful thinking. O sea, podría suceder, podría no. Hay preocupación. Por ahí leí varias páginas en diferentes grupos de Facebook y en diferentes páginas comiqueras. Que hay preocupación de que, oye, pues ahorita estamos viviendo, aunque muchos lo niegan, es una nueva edad dorada del cómic de licencia en México. O sea, es bestial la cantidad de cómics que hay en los estantes. Y pues muchos dicen que, oye, pues esto, si Televisa va a tronar y nos va a dejar sin licencias, pues se va a acabar. Probablemente se acabe como lo estamos viendo hoy. Probablemente, yo pienso que vendría otra reinvención de con otras editoriales, con otras formas de vender el cómic. Pero estoy segurísimo de una cosa, o sea, el cómic nunca se ha dejado, el cómic de licencia nunca ha dejado de estar presente en México, de una manera u otra, en chiquito, en grande, con una sola editorial, con varias, pero de que no se nos va a acabar, estoy seguro que no va a ser así. Lo que sí es muy seguro es que vienen cambios. Sí, por supuesto. ¿No? Mira, en mi opinión profesional, yo diría que es momento de entregarse al pánico. ¿Usted piensa que sí? Sí. De una vez. No, está bien. ¿Para qué retrasar el asunto? Entreguémonos al pánico, de una vez. No pasa nada, no se preocupe. Gatos y perros, en el... ¿Cómo era? Lo de... Ah, sí, conviviendo juntos y no sé qué. Sí. Saludos, Peter Beckman, ¿no? En otras palabras, no pasa nada, ellos veras no se preocupen. Y además, o sea, algo que fíjate, esa editorial SC española está trayendo mucho de DC Comics en formatos bien bonitos. ¿Te acuerdas que en la tienda de Comic Store vimos uno de La Broma Mortal? Qué la bonitas broma, ediciones sí. Tienen. Sí. La verdad, dicen por ahí que SC podría empezar a distribuir en México. ¿Quién sabe? Incluso tener su propia representación en México, porque la bronca, honestamente, es que está en español. Sí, en castellano. Castellano. Y que, pues, no a muchos les encanta. Particularmente a mí no mucho. Creo que sería una posibilidad también, ¿no? O sea, hay varias tiendas que están trayendo ese tipo de material. Se está buscando mucho. La verdad es que eso me llama mucho la atención. Se busca mucho ese material de SC. Y no solo por la facilidad del idioma, sino por... incluso entre gente que lee en inglés, lee en español, etcétera, por la calidad de las ediciones, que de verdad sí están muy bien hechas, hay que decirlo. Pues sí, carnal, así es esto del cómic de licencia por ahorita. En dos palabras, hay mucho pánico ahorita, pero ustedes no se paniquen. No, ustedes déjense llevar, tranquilos. Ustedes tranquilos, ¿no? Compren lo que les gusta de todas maneras, no pasa nada. Así es, carnal. En el momento en el que pase ya diremos otra cosa, ¿no? Pero de momento no pasa pánico, nada. ¿No? Pero de momento ahorita no pasa. Así es, mi hermano. ¿Y qué más tenemos, mi hermano? Por cierto, una recomendación rápida, ¿no? Si tienen la posibilidad, sobre todo por idioma y por la forma en la que se compra, abrace del cómic digital. Olvídense de lo demás, ¿eh? Olvídense del papel. Lo más cómodo del mundo. Mala onda. Y ahorita hay una muy buena promoción. Hasta fue esa promoción, de veras. Y no te pagan un centavo. No me pagan. ¿Qué onda? Hay una muy buena promoción. Se hace cada año, de hecho, por los nominados de Eisner. Okay. Es el Humble Bundle. Ah, me encanta el Humble Bundle. Es la mera onda. Sí. ¿Y de qué es? El Humble Bundle es, bueno, es una asociación sin fines de lucro, pero que sí tiene lucro. que distribuye los cómics precisamente que fueron nominados a Eisner. En vía digital. En vía digital. Hay digamos, tres niveles de compra. El primero empieza desde $1, ¿eh? O sea, por $1. Eso es lo bonito. Que es paga $1 o lo que quieras pagar. O lo que quieras pagar. Lo que tú consideres que vale. Que vale. Compra, ¿no? Exactamente. El primer volumen es de, digamos, de primer nivel, es de 1 hasta 7.99. Ok. Pagando eso, te dan acá tu copia digital de Upright número 5 de Jordan Crane, nominada como mejor historia corta. Fate volumen 1, todo el volumen. Todo el volumen 1. De Jody Hauser, Pere Pérez y Margaret Sauvage, como mejor serie nueva. Que por cierto, Pere Pérez dibuja padrísimo, ¿eh? Yo lo estoqueo, lo sigo en Facebook. No, y es un tipazo, ¿eh? ¿A poco? Cae muy bien el Pere Pérez, es español. Ah, muy bien. Se lleva también el volumen 1 de Kim and Kim, This Glamorous High Flying Rockstar Life, de Magdalene Visayo y Eva Cabrera, mejor, nominada como mejor serie limitada. Sí, mexicana ella. Mexicana, y también la colorista, ¿ok? Eva es la dibujante y la colorista también mexicana. Ah, mira. Blamo número 9 de Noah Van Sciver, como mejor nominada como mejor Noah Van Sciver tiene algo que ver con... ¿Con el cretino ¿Con de...? ¿Con el redneck? ¿Quién? A lo mejor. ¿Qué tan común es el apellido, no? Bueno, puede ser, ok. Archangel número 1 de William Gibson, como también nominada como mejor serie limitada. Y se pueden llevar Your Black Friend de Ben Passamore como mejor single issue, o sea, nominada como eso. Todo esto, digamos, por desde 1 hasta 7.99. O sea, por solamente 18 pesos, si quieres, pero si quieres, 19 pesitos para redondearle. Para redondearle, si quieren, se llevan eso. Si le echas más lana. Si le pagan desde $8 hasta $14.99, ajá, se llevan, aparte de lo anterior, se llevan Black Hammer número 1, nominada como mejor serie nueva. De Jeff Lemire y Olemir, no sé. Beto, es que Jeff, no sé cómo se pronuncia. Beasts of Burden. ¿A poco? De Eva Dorkin, Sarah Dyer y Jill Thompson. Esta serie de Beasts of Burden, que es. Este es un número suelto que se llama What the Cat Dragged In, lo que arrastró el gato, ¿no? Lo que trajo el gato. Esta de Beast of Burden me la han recomendado mucho, ¿eh? Es de animalitos, pero acá. ¿Macabros? Medio, sí, como que medio densa la historia. Ok. Se llevan Babel Wax Bodysuit. No tengo ni idea de qué trata, pero estoy nominada como mejor single issue. Jughead volumen 1, todo el volumen 1 de Chip Zdarsky, Ryan Ort, Erika Henderson, ya saben. La antología de Love is Love. Y se llevan Bloodshot Reborn volumen 1, completito, por cierto. De Jeff Lemire, fíjate. Jeff Lemire. Bien. Si ya le quieren meter acá todo y comprar, pagar por lo menos $15 y hasta lo que ustedes gusten y manden, aparte de lo anterior, se llevan Spanish Fever Stories by the New Spanish Cartoonist, que es una antología de todos los nuevos caricaturistas españoles que están surgiendo. Bien. Kramer's Ergot número 9, no tengo ni idea de qué se trate, de Ken Dedges, nominada como mejor historia corta. Baltic Comics Anthology número 26, con mejor antología. Mejor antología. Hot Dog Taste Test. Taste Fest. O sea, imagínense una prueba del sabor de hot dog. ¿A qué te sabe esto? No quiero ni saber. Con mejor de mapache, pero con mejor publicación de humor. Y Bricksland del 1 al 3 de Brian Good como mejor serie nueva. Todos se pueden llevar por hasta... Desde $15 en adelante. Desde $15 en adelante más lo anterior. Y aparte lo bonito también es que tú escoges el formato. Uh-huh. O sea, puedes escogerlo, bajar en Te dan 4 formatos. No para todas, pero... En la mayoría te dan, por lo menos para escoger PDF. Y eso es de rigor, ¿no? PDF están todas, CBZ casi en todas. También pueden escoger EPUB. Sí. Y no me acuerdo cuál otra había por ahí. Bien. Sí, yo ya compré el mío, ¿eh? ¿Sí? Yo ahí no alcancé el de los $15 porque ahorita tenía otros gastos, pero bueno, al de abajito sí le... El de $8. Sí le capté. Aparte porque también quería el de Torombolo para ver qué tal está. Padrísimo, ¿eh? Sí, y muy recomendable. Solo voy a leer fe y tal, les voy a estar dando recomendación de esto, está bastante bueno. Abracen el formato digital. Se salen de muchos problemas. Y pues, donde lo quieras leer, lo bonito es que son formatos DRM, ¿no? O sea, no... Sí, son DRM free. DRM, o sea, free. No tienes que leerlos. Bueno, no es como el Kindle de Amazon, ¿no? De que... Tiene que estar online, ¿no? No necesariamente. Ah, bueno, pero es... O sea, solo lo lees en Kindle. No puedes, sí, eso sí, solo lo lees en Kindle. Oh, sí, con ciertas aplicaciones lo pasas a PDF y bla, bla, bla. Que no son muy legales. Eso es aparte. Pero bueno, no es el caso. Este es un archivito, tú lo descargas y ya. Tú te haces bronca. Yo una vez compré el Humble Bundle, pero de Neil Gaiman. Que era con cosas raras de Neil Gaiman. O sea, historias fuera ya de impresión. Venía su primer trabajo periodístico, una biografía de Durán Durán. Imagínate eso. Y bueno, por ahí varias historias cortas, varios... su primer libro de historias cortas, que era Smoke and Mirrors, que ya no está en print, en ese libro. Vienen audios que hizo para la BBC. Una presentación en video que hizo también alguna vez Neil Gaiman. Y todo eso por... Bueno, yo sí compré el paquete de $15. Porque traía... O sea, para aventar para arriba. Sí, sí, exactamente. Varios cómics que hizo para el CBLDF, el Comic Book Legal Defense Fund. Y para muchas otras cosas que ha hecho Neil Gaiman también, que no están en print. Venía todo eso. Entonces, muy bueno lo de Humble Bundle, porque pues tú eliges qué quieres pagar, cuánto quieres pagar. Y lo que haces, pues te eliges a dónde se va. También, eliges, o sea, en qué cantidades se va. O sea, qué tanto le pagas a las editoriales. ¿Qué tanto se van a una obra de caridad? A la que tú escojas, vienen ahí varias. Uh-huh. ¿Y qué tanto se va pues, una propina, digamos, a los de Humble Bundle, ¿no? Sí, sí, exactamente. Interesante modelo de negocios de ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aparte, sí, pues está bien para animar a más gente a que compren ese tipo de cositas. Yo ya tengo ya un resto de cosas para leer, así que yo ya estoy contento. Es lo bonito, ¿no? También. Y lo lees así, tienes así para el momento que quieras, ¿no? Sin bronca alguna. Sí, tú ya abrazaste más el formato digital. Yo todavía no tanto. No, ya. Qué cómodo, qué bonito. Te ahorras espacio. Lo único que necesitas es electricidad para leer, pero de ahí en fuera, pues ve. Mientras esté cargado tu Kindle, tu iPad, tu tableta, lo que quieras. O la laptop, si quieres, de repente. Tu celular, de repente también. Si de repente quiero verme farol, pues le pongo ahí la laptop, la pantalla. Vamos a leer un cómic así. Que se vea farol. También, ¿no? Total, no pasa nada. Sí, y fíjate, todos estos son nominados a Eisner. Todos son nominados a Eisner, así que bueno, alguna calidad han de tener. Exacto, exacto. Sí, y suscríbanse al newsletter de Humble Bundle. O sea, porque les mandan buenas cosas. Les llegan ofertas. Sí, sí. No son buenas, así que. Pues sí, ay, sí quiero, ¿no? Es así como muchas veces nos enteramos de cositas que ni por error. Este pachón. Así es, carnalazo. Pues yo creo que nos vamos a nuestro... ¿Tienes algo más, carnal? No. Yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Y sí, regresamos con nuestro tema central. ¿Y con qué nos vamos esta semana, carnal? Y pues como han dado de buenas últimamente, curioso. Vaya. O sea, con todo y que voy al dentista, que me masacran un poco la dentadura. Pues te vayan al dentista más seguido, güey. O sea, por consejo, más cada 6 meses, ¿no? Sí, cada 6 meses limpieza. Consejo gratis, vayan al dentista. Si les empiezan a doler los días diariamente, sí tienen que ir ya, Si dices, no, se me va a pasar. No, no se te va a pasar, hijo. No, se te va a pasar, pero a la mandíbula y morirás. Así que mejor ve. Mejor vaya. Bueno, a pesar de que he tenido que ir al dentista últimamente, han dado de buenas. Vaya. Sí. Vamos a poner a Daft Punk, porque son rapachones. Y Robot Rock. Uy. Me gusta esa canción. Robot Rock. Algo con que patearle el trasero a mi amigo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¡Ay, es cierto! Iron Man 2. Sí, es cierto. Ok, esa era una buena escena de una mala película. Así que eso es Robot Rock de Daft Punk. Aquí en el Café Comiquero, nos vemos en un momento. We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Robot Rock de Daft Punk. De este soundtrack de Iron Man 2. Soundtrack. Bueno, también era un disco, ¿eh? Digo. Sí, pero por la parte ñoña era parte del soundtrack de Iron Man 2. Ah, ok, sí. Sí. Que por eso el DJ que estaba ahí, Goldstein, ¿no? Algo así se llamaba, que estaba mezclando en la fiesta de Tony Stark, era un DJ real. Ah, ok. Y murió. Okay. De hecho, hay una parte ya al final de la película de Iron Man 2 que dice dedicado a. Se le hacen una remembranza a ese DJ. Qué mala onda. Y murió joven, o sea, de una enfermedad, no sé. Algo fue lo que le pasó, pero. O sea, como que su último trabajo fue salir en Iron Man 2. Fíjate. Bueno. Pero bueno. Ahí está, carnal. Y pues llegamos a nuestro tema central. Con un cómic que desde hace mucho tiempo quería que platicáramos en el Café Comiquero. También vas a tener que platicar por qué la insistencia. No es que sea malo. Pues no. Le di una releída y sobre todo el primer volumen es así de qué ole, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que estamos inaugurando ya, técnicamente sería el segundo programa con esta temática. Recuerdo que antes estaba mejor. No, yo creo que será porque originalmente este artista, Josh Howard, artista y escritor, y como que hizo este cómic y fue muy, muy, muy publicitado, muy vendido. Se le manejó como el cómic indie de elegido como por el mejor cómic indie en el 2003. Eso era lo que podíamos encontrar. Eso en era lo que habían, sí. Es un artista que a últimas fechas ha mejorado muchísimo su trabajo. O sea, la verdad es que su arte es ahora muy, muy, muy bueno. En aquellos tiempos no tanto. No, la verdad no tanto. Y la verdad es que yo seguí toda la historia de principio a fin de esta serie de Dead at 17, del cual, por cierto, hay una adaptación en película para YouTube, un cortometraje. ¿Cómo crees? Sí, okay. Sí. Hay un corto que adaptó las primeras partes de este cómic y uno que continuó lo que terminó después de ya todo el final de Dead at 17, auspiciado también por Josh Howard. Se ha hablado de una película ya más formal, no ha habido algo ya más en serio. Dale tiempo, ya es que ahorita estamos adaptando todo. Sí, o sea, y no está difícil de hacer. No, es como Buffy. Es como Buffy, de hecho estaba muy en los tacones de todo lo que pasaba en ese tiempo de Buffy, no sé si ya estaba Supernatural o algo así, pero... Supongo que sí, esta serie tiene un resto de años tantos que ya no sé ni cuántos. Vaya, o sea, como que estaba muy de moda eso, ¿no? Y sí, esa historia salió en el 2003, la primera parte, y fue continuando hasta alrededor de 2011, 2012, o sea, fue bastante tiempo. Tuvo su rato eso, sí. Escrita y dibujada por Josh Howard, y se publicaba en una editorial que no sé qué pasó con ellos, estoy casi seguro que ya tronaron, porque era lo que más vendía, que era Viper Comics. Y en Viper publicó los primeros números de Dead at 17, las primeras miniseries, hasta que dejaron de creer en él. O se peleó con ellos, algo pasó con ellos. La editorial como que también dijo bye. Yo me acuerdo de unas ediciones tipo casi Digest. Tipo Digest, es la primerita que tuve de Dead at 17, por cierto. Y se lo llevó a Image. Se llevó su cómic a Image. Al igual, curiosamente, que pasó con otra propiedad muy similar en espíritu, pero en ejecución muy, muy diferente, que era Hackslash. De Tim Seeley, ellos empezaron en Hackslash empezó en DPP Publishing, que es Devil's Due Publishing. Devil's Due, DDP, se llamaba la editorial. Tronó. O sea, lo que le debes al diablo. Exacto. Tronó la editorial, ya también ya no se ha sabido de ellos. Y cuando eso pasó, ¿a dónde se fue? A Image también. Okay. Fue muy curioso que casi al mismo tiempo, tanto Tim Seeley y su Hackslash se fue al poquito rato, o no sé cuál de los fue primero, pero los dos pasaron muy muy rapidito, muy seguido a Image Comics, con personajes en ambos casos protagonizados por mujeres, en ambos casos con hachas y peleando contra monstruos. Slashers ahí. Estaba curioso, ¿no? Digo, aquí no son slashers, es otra cosa más rebuscada. No exactamente. Sí. Curiosamente, por ejemplo, Tim Seeley con Hackslash era más bien un cómic medio gore, medio de humor. Sí, era para no tomárselo tan en serio. Exacto. Y Josh Howard con Dead at 17 sí quería que te lo tomaras un poquito más en serio. Quería hacer como que su épica. Y más o menos le salió, ¿no? Pero pues bueno, ¿Qué es esto de Dead at 17? Bueno, de entrada, pues es, como dijimos, es un cómic de autor. Lo que era como que, wow, el cómic indie, de acuerdo a la revista Wizard en el año 2003, Y yo me acuerdo que promocionaban harto, Muchísimo a Dead at 17. Este cómic en Wizard, por alguna razón. Sí, exacto. Quién sabe si era payola, pero no. Es que quién sabe, si no eras Marvel no te promocionaban mucho, Sí, tenías un cachito de Indie Watch, así no. Sí, su... pero era un cachito. Sí, no, ya querías, no, o sea, todo lo demás era Marvel y DC. De repente Dark Horse, ¿no? Ahí, de Image, de repente, ¿no? Pero pues sí, ¿y de qué va Dead at 17, carnal? Digo, es la primera vez que tú lo leíste, tú nunca lo habías leído, creo. Creo que el primer volumen lo leí, ya no me acuerdo. No me acuerdo bien si lo alcancé, si cuando lo tenías lo alcancé a ojear o qué onda. Miren, yo se los pongo así, el primer volumen así como que bueno, pues no es. O sea, ni en historia, ni en dibujo, ni en ritmo, ni no. En dibujo quería hacer un Bruce Timm. Supongo que querías una especie de Bruce Timm. Sí. Le salía más o menos. Miren, el problema es que en el primer volumen, que es cuando establecen... Miren, la historia es... Empieza sencilla, después la rebuscan, que hijo. Empieza siendo lo más sencillo del mundo y después es de ¡ay! De, ¡adiós! Supongo, después le terminas dándole el avión de ok, sí, ya. Sí, lo que digas. Sí, sigamos, ¿no? Sigamos, porque si no aquí me pierdo. Es de una pobre chica a la que matan y se resucita. Por... Y es justamente en ese momento es cuando empezamos a rebuscar la gata. Exactamente, la chica en cuestión se llama Nara Kilday, ¿de dónde sacaron el apellido? Nara Leigh Kilday, por cierto. Nara Leigh Kilday, por cierto, sí, cierto. ¿Qué? Sale... Hay un nombre más redneck, no puedo encontrarlo. Sarah Jane, por otro Aparte lado. De esto, sucede en Arlington, Virginia, o sea... Ah, sí, claro, tiene que ser... Darlington Hills en Virginia. Tiene que ser un pueblo redneck, si no hay chiste, claro. Y en las primeras páginas vemos a Nara y a su amiga Hazy Foss. También se oye bien redneck el asunto. Sí, no, o sea... Que salieron, pues yo creo que Charchela o algo así. Y fue de, pues, había una decepción amorosa de Hazy. Es como que ella lo... Nara, pues, como que la consuela. Nara regresa a su casa. ¿Y la asesinan? Y la asesinan así de la nada. O sea, llega un tipo y la apuñala. ¿Y ya? Y ya, dices, eso es todo. Oh. Dices, ah, se acabó la historia, ¿no? Vale. Eso significa Dead at 17. ¡Listo! Y se murió exactamente a los 17 años. Por eso es que es de Dead at 17. En esa, posteriormente vemos como Hazy. Déjenme decirles, es ahí donde podemos dejar de... Ahí es donde termina la parte simple del asunto. De ahí en adelante, se complica, pero... No, hombre. De ahí en adelante lo que vemos es que Hazy pues está llorando, está brooding, como... Gargoleando en el funeral de Nara. Exacto, vestida de negro, acá no estaba lloviendo porque pues... Qué milagro, porque ¿no? es Darlington, Virginia, y ahí... Es que no es el Midwest donde hay un poco más de sol. Creo que sí. Cuando llega un agente, un hombre de negro, ¿no? No el Radamer, que también pues, se puede pensar como Redeemer, ¿no? Pero, ok. Miren, es el típico agente de la agencia misteriosa. Ajá, la agencia misteriosa que no es ni el FBI ni la CIA, ¿no? O sea, si me dicen, oye, ¿no es como el BPRD de Hellboy? Básicamente sí. No, más o menos, sí. Le dice, oye, mira, pues, Nara murió en circunstancias extrañas, pero pues después quiero hablar contigo, ¿no? Ven. Y nada más, o sea, solo voy a hacer este tipo de cosas en el primer volumen porque, verdad, híjole, cómo eran esos años. Miren, estos diálogos de Radamer al principio, él no habla inglés, él habla en críptico. ¿Para qué fregados fue con una pobre mocosa, una adolescente llorándole a su amiga? Va este creepy al panteón a decirle, oye, tu amiga se murió feo, tengo que hablar contigo. Pero no ahorita porque estoy hablando en críptico, adiós. ¿Qué te pasa? En fin. Era la estructura de la época, ¿no? Sí, o sea, de que era total. Querías verte bien, bien edgy, ¿no? Sí, por supuesto. Era la estructura que se manejaba de cómo contar una historia en esos años, ¿eh? Y la amiga, pobrecita, pues se va... Se va a decir, pues, ¿qué onda? ¿Por qué en fin. Se reúne a platicar con el amigo, que era el novio en algún momento de Nara, que se llamaba Elijah, no es Elijah Wood, es otro Elijah. Que, por cierto, Elijah era el chavito extreme de los principios de los 2000, ¿no? Era trend de Daria. Era trend de Nara, de cierto. Daria, por Dios, dime sí o no. Ese somos Mística Espiral, ¿no? Claro, es un nombre provisional. ¡Es igualito! ¡Sí, es él! Sí, de hecho, casi casi le pones trend y es lo mismo, ¿no? Yo sí lo bauticé en mi mente. Y lo que nos cuenta es que, oye, sí, nada se empezaba a comportar raro. ¿Por qué no lo dijo antes? Pues quién sabe, ¿no? O sea, porque soy un chamaco extremo, a mí se me hace normal, ¿no? Hasta que se murió. Dice que en algún momento empezó a hablar hablar como que cosas raras, estaba un día... Habla en dialectos. Ya sabemos que a los Born Again Christians les pasa cada rato, así que simplemente pensó, chin, se me convirtió, ya, adiós. Se puso loca y de repente se empezó a alejar de él. Así de, pues, ¿qué está pasando, no? Y en un pueblo de redneck del Midwest de Estados Unidos, eso no manda ninguna alarma a nadie. No. ¿Ir al psicólogo? No, por favor, ¿qué es eso, no? Eso es para brujos o algo así. Posteriormente llega la policía a hablar con la pobrecita de Hazy. ¿Qué crees, señorita? El asesinato de su amiga está más cañón de lo que pensaba, así que ahora coopere con nosotros. ¿Yo qué? Yo no sé. ¿Y qué le muestra? Le muestra un diario. ¡Claro! Claro que había un diario, ¿no? Donde ese diario pues le muestra que hay cosas extrañas en el diario, porque de repente Nara empezó a mostrar... Que le hablaba Cthulhu o algo así. Ajá, exacto, o sea, cosas del oculto, ¿no? Así, ¡ay! Mientras tanto, por supuesto, al ser esto una... Es como película de adolescentes tipo, no sé... Friday the 13th. Ajá, Nightmare on Elm Street. Que miren, o sea... En el momento en el que... Ahí les va, porque son estas transiciones las que me molestaban. Y de cómo Josh Howard se ve que al principio... No sabía para dónde, ¿no? No sabía para dónde, y así como que hacer un cómic, pues sí medio le captaba, pero no siempre, ¿no? Porque a media página... A media página de cuando le presentan el diario, cortamos, sin ninguna introducción, sin absolutamente nada, a otra escena donde nada que ver, ¿eh? De que la transición es de... En el Hidden Lake, lago oculto, ¿no? ¡Oh, no, por no, Dios! No se podía llamar Lago del mal, aquí vas a morir porque ya es demasiado. Sí, no. Pero sí, exacto, esa media página, ni siquiera dejas el diario completo para que ya en la siguiente página continúe tu transición. No, pues una no, vez. O dándole el beneficio de la duda es, pues economiza porque sé que sale caro imprimir esto, ¿no? A lo mejor, pero mira, si ese es el caso, ahí te va. Empieza la media página donde vemos a una pareja que van a dar al lago y se mueren. Listo, ya, que los mata unos como zombies. Es lo que tienen que saber. Sí. En total son dos páginas. Media página del anterior, una página completa y después media página de la otra media página. ¿A qué cortamos después de que salen los zombies que matan a esta pareja? ¡Al libro otra vez! ¡A la escena del diario! Sí. ¿Para qué la cortas? Sí, es donde esas fallitas en el ritmo es de novato. Esas son de novato. Eso es también lo bonito de este volumen, ¿no? Que vas viendo su... Sí, eso está padre, porque puedes ver de... Híjole, de cómo empezó este cuate para... Bueno, ok, ya ves. O sea, sí lo publicaba, pero pues era como que no... También hay otra cosa, ¿eh? Es de esos dibujantes que... Oye, a mí me gusta dibujar chicas. ¡Va! Se nota que le gustaba dibujar chicas, porque dibujar hombres... No más nada, ¿eh? O sea, se veían ahí medio deform, medio... Eso sí, al principio, ya al final no tanto, bueno, por donde me quedé ya no tanto, pero tenía el síndrome de same faceness. Todas se veían iguales. Salvo Nara y Hazy, y eso más o menos, por el peinado, ¿no? El peinado y el color de piel, pero hasta ahí, la demás gente es same faceness, o sea, sí, como que bueno. Pero bueno. Moving on. Vemos, por ejemplo, entonces... Eso de que regresan a la escena del diario y regresan a una parte en donde no tenían por qué haberse ido, donde le explican, oye, aquí hay cosas del oculto, ¿no sabes de tu amiga con esto? No, pues no. Ah, ok, perfecto. Después pudiese haberte ido a la escena... De la playa, del lago, ¿no? Del lago ese, si tanto querías, pero no. Cortemos a media escena, ¿no? Déjame decirte, esto aquí se ve que los editores de Viper Comics no eran así como que los mejores. Eran de quiero publicar contigo, va. Va, échalo. Gracias. ¿No? ¿Y tú eres mi editor? Sí, yo soy tu editor. Sí, yo digo que si no, oye, ¿qué te parecen esas páginas? Te pelas. No, fenomenales, oye, vamos, ya, rápido. Sí, déjame seguir fumando, ¿no? Sí, de verdad. Después otra escena de transición que nada más es later. Ya. Vemos a la pobre de Hazy, o sea, si aquí la primera parte es patena Hazy. Ah, sí, patena Hazy totalmente. Ves a la pobrecita de Hazy, llega con su mamá, viven en la casa de Kenny de South Park. O sea, si no te quedó, hay una escena en la que ves a su mamá Que si no te queda claro que es pobre, es porque de veras, ¿no? O sea, un sillón todo feo. O sea, que no, si no te queda que es claro que es pobre y redneck. No puede ser, sí, claro. Una bota. Tienen que ser las dos. Hay alcohol, hay cigarros, hay está en mal en estado de inconvenientes, mantele vieja. O sea, es de... ¿Te quedó claro que somos pobres y rednecks? Sí. Ah, ok. Entonces, se desespera ella porque pues la ve mal a su madre, ¿no? ¿Pero qué crees? Que Jesse dijo, me voy a llevar el diario que es evidencia de la policía. Sí, por cierto, ¿Por qué? Qué buena idea. Y de repente le habla a ella de, oye, tengo aquí información sobre la muerte de Nara. Está muerta, ¿no? No establecimos que ya estuvo al principio de la conversación. Que... Ah, ok. Dejan, ok, dales chance, estaban chavos, a lo mejor dijeron, pues, oye. No es crítica hacia su persona, solo es su trabajo, que no tenían muy buen editor. Cuando de repente llegan zombies otra vez y están atacando a Hazy. Que vaya, cómo han evolucionado los zombies de esto de Walking Dead. Sí. Hay un mundo de diferencia, en fin. Cuando de repente alguien salva a Hazy. Empiezan a volar cabezas, a volar manos por todos lados, a volar hachas por todos lados. ¿Y quién llegó? ¡Nara! Que resucitó. Vestida de colegiala. Porque... El servicio funerario lo manejan unos pervertidos. Exacto. Por cierto que más adelante él mismo se burla de eso, ¿eh? Sí. De hecho. Es que, bueno. Les digo, ahí acabó lo simple, ¿eh? Sí, o sea, querían así como que algo así tranquilito. No, aquí ya acabó lo simple. Sí. Después, digamos, a una mansión de Scooby-Doo, ¿no? eso parece, ¿no? Donde, por supuesto, tiene que estar personajes que son básicamente de Scooby-Doo. Y el síndrome, el que decías, ¿no? Saint Faceness. Saint Faceness. Y vemos a un personaje que... La única diferencia es que trae lentes, ¿no? Y vemos a otro personaje que es como que líder de un culto. Ya, desde ahí, ¿no? Ya, exacto. Exactamente. Que le vemos quién es Simon, que es el que era el asesino de Nara. Llega con este culto y dice, bueno, a ver, o sea, mira lo que me hiciste hacer y pues espero que sepan lo que están haciendo. Es el típico personaje que está en una situación donde no está totalmente convencido y le reclama al patrón. Y el patrón le dice, tú tranquilo, no pasa nada. Y pues de repente el patrón como que dice, tengo que hablar con el jefe, el mero mero. Pero resulta que es alguien del más allá. Y después vemos que Jesse se despierta, ve a Nara nuevamente en su casa, y dice, oye, soñé que habías muerto y había unos zombies. Pues, ¿qué crees? ¡Híjole! ¿Cómo te explico? Que sí, ¿no? Y pues nos explica que de repente despertó fuera de la tumba. Por cierto. Vestida de colegiala, insisto. Cierto. Y un hacha al lado de ella. Y zombies. Y así que decidió tomar el hacha y pelear con ellos. Okay. O sea, este cómic salió por unos pin-ups que hacía Josh Howard, ¿verdad? Yo creo que sí. Digo, Tal vez. Digo, no tiene nada de malo de que así empiece una historia. Si quieren otra historia que así empezó, por ejemplo, en Power. ¿Con pin-ups de Adam Warren? De Adam Warren, así empezó, no tiene nada de malo. Pero aquí se ve que más bien esta historia empezó por Josh Howard haciendo pin-ups de Nara. Es probable. Y después llega, o sea, así de, se apersona de la nada, Radamer. Así de, ¿qué onda? Ah, pues vine a decirles que aquí hay una conspiración. ¡No me digas! No shit. Y pues tú reviviste y resulta que pues ahora eres como... Eres de los revividos. Eres Jesus en lo que a mí concierne. Básicamente sí. Es Lady Jesus también. Por cierto. Es Lady Jesus. Elijah, con que por cierto se había quedado de ver con Hazy en cierto momento, para hablar de Nara, se lleva a su novia también. ¿Por qué? Porque lo explica un poquito la novia, es de, no te voy a dejar solo con Hazy porque pues no vaya siendo, ¿no? Supongo. Ok. En fin. Vemos otra escena en la que Nara se está cambiando de ropa. Por cierto, algo que tiene este volumen, que por cierto no hemos hablado de él, es el volumen que se llama Dead at 17, The Ultimate Edition. Que ya no es, que ya no es la Ultimate, cierto, exactamente. ¿Por qué les va un poquito la historia editorial de este asunto? Empezó a publicarse en Viper Comics. Sí, eso sí. ¿No? Algo pasó con Viper Comics, que no sé si tronó la empresa, o Howard tronó con ellos, o ellos tronaron con Howard, no lo sé. El caso es que dijo, me llevó mi mono. me voy a Image Comics. Y en Image dijeron, ah, bien por ti, gracias, pero ¿qué crees? Pues tu cómic, todo lo que esté antes, pues estaría muy bien que lo publicáramos de nuevo, porque pues nadie se ha de acordar, ¿no? Ah, bueno, entonces todo lo que publicaron con Viper Comics se publicó en un solo volumen, que era este, Ultimate Edition, que trae básicamente 4 arcos de historia. El primero, que es este, que es de Dead 17. Otro, que es de Dead at 17 Blood, de Blood of Saints. El tercero, que es Dead at 17 Revolutions. Y el último, que es Dead at 17 The Third Steel Brother, ¿no? Es lo que se había publicado hasta antes de que Howard pasara a Image. Y ya en Image publicó 3 volúmenes más. Entonces, actualmente existe un libro que es mucho más grueso que este, donde está todo de Dead 17. Todo completito. Está como en 500 pesos en Amazon. Digo, por cierto. Por si querían. Pero algo que yo no había leído este volumen, esta edición recientemente. Y dije, ah, caray, porque de repente empecé a notar que había paneles que no estaban. O sea, que no estaban en la edición original y que el dibujo se ve años luz diferente. Sí, la verdad es que sí. Hay una escena en la que Nara se está cambiando y vemos que está llena de cicatrices de las heridas que le dejó cuando el tipo lo mató, ¿no? Y el dibujo es totalmente otro. Es totalmente diferente el estilo de dibujo de esa parte. Y me fui a revisar el volumen original, que es en formato Digest, el que tú me dices. Uh-huh. Y efectivamente, no estaban esas páginas. Estaba otra. Estaban esas mismas viñetas. Pero el autor dijo, vamos a cortar las viñetas, las vamos a pegar de esta manera y vamos a poner otro dibujo ahí. No sé por qué lo hizo. Quiero pensar que lo hizo porque, seguro los que ya lo tienen pues quieren ver algo nuevo, ¿no? Entonces, démosle algo diferente. Vamos a añadirle escenas. O sea, aplicó un George Lucas, ¿no? Y no es la única vez, ¿eh? Hay más. Hay más. Sí, hay muchas más. De hecho, en la primera escena, cuando están matando a Nara, hay todo un pin-up completito que no estaba en la historia original. Desde ahí es que lo abrí y dije, ¡ah, caray! Esto no estaba así, no. Digo, y el dibujo se ve hasta la calidad de línea, ¿no? Sí, sí, sí. La línea se veía como más gruesa, no sé, estaba extraño. Los detalles, se ven detalles en la ropa, cuando en el dibujo normal pues no. Sí, era muy plano, ¿no? Originalmente uh-huh. Era muy plano. Pero bueno, nada, se acaba de cambiar de ropa y deciden escapar junto con Radamer y encontrarse con Simon, ¿no? Y de hecho, Hazy le dice que pues... tiene el diario de Nara y necesita hablar con él. Mala idea, porque él está al lado de los malos. Típico, ¿no? Hay otra escena en la que vemos a esta Nara con un hacha, también redibujada para este cómic, por cierto. Sí, se ve muy distinta. Se ve muy distinto. Los emboscan unos zombies. Y por ahí lo que vemos es que hablan con el líder del culto, un tal Abraham Peach, ¿no? Que supone que es el líder de un culto que busca traer al diablo. O algo así. O a un diablo, ya no sé. Y para lo cual necesitan necesariamente a Nara. Porque se supone que es la elegida, ¿no? Es súper típico eso. De repente después hay confusión en un auto. Por poco, bueno, atropellan a otro pobre agente también. Cuando de repente se ven rodeados por zombies. Y al verse rodeados por zombies, ¿qué hay? Pues, Zombie Fest. Zombie Fest, claro, de beber. Viene otra página más de Nara peleando contra ellos en... Digamos que rehecha. Ajá, exactamente. Y pierden abiertamente, ¿no? A Noel lo muerden. Y uno pensaría, se va a convertir en zombie. No, no funciona así. Hasta que llegamos a una parte en la que hay un zombie que se llama Legion, o Legión. ¿Por qué tiene nombre? Pues quién sabe. Pero lo que vemos es que le salen alas. ¿Qué? Y se lleva a Nara volando. Qué mala viñeta es esa. ¿Por qué, carnal? Normalmente cuando quieres hacer una transformación en uno de tus personajes, pues abres la toma para precisamente ver la transformación, ver del punto A al punto B qué es lo que cambia, hasta ahí todo bien. Bueno, la transformación de este Legion, digamos zombie regular a zombie con alitas de demonio, siempre se enfocan en su cara, en primer plano, ahí si no le pones atención, como a mí me pasó... O, pues dices, ¿y qué? ¿Está estreñido? ¿Cuál es la bronca? Ya hasta el panel, hasta un par de paneles después que ves que se le salieron alas, dices, ¿le salían alas ahí? Sí, parecía que estaba haciendo cualquier otra cosa menos transformándose en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieren, consejo gratis, si su idea es, por ejemplo, sacarle alas a un personaje, enfoquen la espalda. Digo, no de frente. Hay una idea. Digo, puedes ponerlo incluso de ladito, ¿no? Para si quieres mostrar su rostro de dolor y lo que sea. Sí, también. Es exacto. Si quieres mostrar que es una transformación dolorosa, pues adelante. Pero enfocas una parte donde se vea la transformación. Porque nada más es el rostro. Sí, se ve algo extraño, ¿eh? Yo creo que quiso hacer como que el gran reveal. Mira, le salieron alas. Ok. Ok. O sea, de veras, ¿eh? Es de novato. Estaba chavo todavía. Estaba, ¿no?, chavo, Josh Hagar. Se le hizo fácil. Así que se llevan a Nara y tienen que ir a rescatarla, ¿no? La pobre novia de este Elijah es de, pues, ¿por qué tenemos que estar aquí pegados con estos tipos? Me vale, vamos a ayudar. Porque obviamente vemos que Elijah no ha olvidado a Nara y bueno. Ya sabemos. Exactamente. Nos cuentan un poco más de la historia de esta organización que es el Protectorado, que son pues los buenos, y que hay un grupo BPRD. Y hay un grupo separatista que es este el grupo de Abraham Peach, ¿no? Que buscan traer a los demonios que te entierran. ¿Y por qué? Pues no más. Un día estábamos en un sábado, estábamos aburridos y dijimos, oigan, si traemos unos demonios en nuestro plano, ¿por qué no? Y de hecho, pues se encuentra con el líder de este culto, y es donde le cuenta toda la sopa, ¿no? Que el líder, por cierto, es una cabeza, ¿eh? Bueno, primero, digamos, enfrente el subjefe, ¿no? Ah, ok, el subjefe antes de llegar al jefe final, ok, sí. Se enfrenta con él y le dice, oye, pues mira, tú de niña eres hija de uno de los del protectorado y... Te dieron en adopción, no sé, pero pues vimos que a lo mejor tenías posibilidades de ser alguien muy poderoso, entonces... te estuvimos observando durante todo este tiempo, crípticamente, desde luego. Te hablábamos en críptico. Exactamente, y pues ahora vas a participar en un ritual para que sirvas para ser el vehículo de traer un demonio. Bueno. ¿Por qué? Para traer un demonio que se llama Bolavok. Sí, el Evil Name Generator no estaba en su mejor momento en ese entonces, ¿verdad? Sino Bola. Ok. Y vemos el ritual, el clásico ritual, ¿no? O sea, ¡oh, por Dios! Así todos con su capucha negra, la jovencita amarrada a una especie de poste, ¿no? Mira, ahí entramos a territorios desde Evil Dead hasta Ghost Rider Spirit and Vengeance. ¡Ay, sí, cierto! ¿Cuál otro había por ahí? Bueno, técnicamente Doctor Strange. Oye. Y vemos Abraham Peach, que efectivamente es una cabeza. Es una cabeza. Que ya quedó así. Y a través de la cual se comunica Bolavok. Llegan a rescatar a Nara, todos sus amigos, pierden abyectamente, los van a sacrificar también. Ahora que lo pienso, creo que no ganaron ni una, ¿verdad? No. En el primer volumen. No ganaban nada. Realmente no. Llegó a los del protectorado según ayudar, perdieron abyectamente. Hasta que Bolavok empieza a transferir su conciencia, su energía hacia Nara. Y Nara se enfrenta a él en el plano astral, digamos. Suponemos. O algo así. Y pues como ella es más fuerte, pues ganó. Mientras tanto que vemos que a la novia de Elijah la matan. Se fue un accesorio, la verdad. Sí, o sea, pudiste verla. No haberla metido y se acabó. Y no había bronca. Sí, no tenía ningún motivo de estar ahí. Pero bueno. Más por lo que pasa en el volumen 2, pero bueno. Yep, exactamente. Vemos que también el hermano de Hazy muere. Ese sí tiene una razón de morir, ¿no? Después de todo lo que pasó. Murió, de hecho, apuñalado, igual que como él mató en su momento a Nara, ¿no? Que había sido el mismo que había hecho cometido ese asesinato. Hazy se pone ruda, hasta aprende a usar armas de fuego de la nada. ¿Vale? Sí, bueno, es que sabes, son rednecks. Ah, claro, sí, seguro tiene su creencia de la NRA. Claro, o sea, en el kinder te enseñan a limpiar armas. Y Nara, estando en el plano astral, logra derrotar a Bolavok, ¿no? Cthulhu, básicamente. Y se libra de él. De repente empieza a hablar en lenguas otra vez. Tiene un sellito en la mano con magia. Se revela que es más poderosa de lo que pensaban, ¿no? Y viene otra página también redibujada, ¿por qué no? Que es como un epílogo de esa batalla. Y el final del volumen termina de una manera que pues ahí podía cerrar perfectamente las cosas, ¿no? Radamer le dice, bueno, pues Yo me tengo que ir a seguir siendo críptico a otro lado. Exactamente. Ahí les dejo una tarjeta de crédito para que ahí se la lleven dos. Y pues nos veremos después. ¡Ay! Listo. Y viene ahí un... Adiós, Tuxedo Mask. De hecho. Y hay una, aquí hay una parte en la que dije, ¿qué onda con esto? Porque otra vez fue así de, vamos a meterle algo más, ¿no? La historia original termina en una página en la cual, después de platicar entre Nara y Hazy, de pues bueno, ahora ya estamos mejor, no te voy a dejar sola. Digo, ya estás muerta, pero bueno. Vivieron felices para siempre, etcétera. Ahí terminaba la historia. Pero aquí de repente vi una onomatopeya, un rar. O algo así. Dije, ¿qué? Y al dar vuelta a la página, era otra página nueva, completita, en la cual hay otro zombie por ahí. Dice, mira, pensé que te habías terminado de acabar con todos estos, ¿no? Ah, se me fue uno. Pero bueno, vamos a ¿qué dices si lo acabamos los dos? Va, y cada quien con un hacha se lanza contra el zombie. Déjame decirte, es una página completa y totalmente innecesaria. Sí. Nunca entendí, ahora que lo leí, dije, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Darle a Hazy poder también de, pues tú también eres chida y vas a patear traseros? No creo. ¿La historia va a continuar? Yo creo que esa era la idea. Está bastante raro por qué tomar esa decisión, ¿eh? Sí, estaba chavo, se listo fácil. Sí, pero bueno, eso cuando fue originalmente, pero ¿por qué meterla después? Pues quién sabe, dijo, vamos a meterla. Ya no estaba tan chavo, se listo fácil de todas maneras. Sí, exacto. Y eso nos lleva al segundo volumen, al Empire Strikes Back de esta historia, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Que es The Blood of Saints. Se pone mejor la historia, ¿eh? Sí, aquí ya camina un poco más, ¿no? Aquí ya, de hecho, hasta el dibujo ya... Sí, y también nos alejamos un poquito de los clichés. Sí. Un poquito, ¿eh? No del todo, nada. El primero era... ¡Uy! ¿No? Pero bueno, más o menos. Y las primeras páginas del siguiente volumen vemos un suicidio. Ajá. Una chica... Una chica que... Medio gótica. ¿No? Que decide, pues, adiós a la vida. Sí, una y, tal Violet Grey. Violet Grey. Y llegan los policías que no resolvieron el caso anterior a tratar de resolver el nuevo. Muy útil eso, ¿no? Sobre todo cuando considera que estos dejaron que se llevaron una pieza fundamental de evidencia, el diario de Nara. ¿Quién sabe para qué? De souvenir, supongo. ¿Y lo estuvieron buscando todo este tiempo? ¿Dónde estaban? Pues quién sabe. ¿No? No sé, pero me acuerdo que se lo di a su amiga. Sí. Oye, tal vez deberíamos ir por él. No. No, está bien. Y aquí cuando ven este caso de suicidio, un policía que se le ocurrió levantar hasta el tapete, por alguna razón, encontró los mismos símbolos del diario de Nara, así que dijo... Chin, no se lo debió haber dado de souvenir a su amiga. Toink. Pero bueno. Lo siguiente que vemos es Nara y Hazy adaptándose a su nueva vida. Hazy tuvo que dejar la escuela, porque es redneck, no. Pues porque tenía que trabajar, ¿no? Ya la tarjeta de crédito yo creo que no les daba para mucho. Sí, sí. La mamá de Hazy, pues, recae en el alcoholismo, la pone en una institución. Pues le toca a Hazy, pues, mantenerse como mejor pueda. A ella y a Nara. Y Nara, pues, básicamente estaba de freeloader, ¿no? O sea, ahí de... Pues sí, porque ya está muerta, o sea... De hecho, para salir a la calle tiene que usar disfraz. Un disfraz de lo menos conspicuo, ¿no? Ah, cero. Una peluca de dos colores, por cierto. Y lentes. Bueno, todos sabemos lo de los lentes, ¿no? Sí, pero ahí no podemos decir nada. Hay una bonita escena en la que Hazy trabaja en una cafetería de Rednecks. donde están comiendo sus papás de Nara. Los papás y Nara decide, sus papás adoptivos. Para ella sus padres. Para ella son sus padres, claro. Y ella decide pasar a ver a Hazy, ve a sus papás y pues se acerca a ellos a platicar rápido con ellos, fingiendo ser alguien más. Porque está triste porque los extraña. Entonces, se me hizo una escena muy... Pues muy padre, porque pues hasta el volumen anterior era como que pues, se murió y vivía en una casa. ¿Quién sabe quién vivía con ella, ¿no? O sea, vemos un poquito más de quién era Nara antes de ser la elegida y todo este rollo, ¿no? Eso está bien. Sí. Nara de repente empieza a tener como que visiones, otra vez como que como que está regresando este demonio Volabog. Y de repente, ¡chin! Se encuentra con que Hazy, que había dicho que iba a ir a salir con unos amigos, regresa a casa y regresa besando a Laia. Sí, con el exnovio de Nara. Entonces, a ver, cortemos aquí nada más, regresando a la anterior. ¿Para qué le das una novia a este sujeto? Absolutamente para nada. Ni siquiera es Man Pain. No. ¿Por qué ni siquiera es de, fuck it, se murió? Me ahorró el problema, ¿no? No. No había ninguna razón, ¿eh? De verdad, nada. Era querían hacer tal vez el contrapunto de, oye, pues, para que tenga alguien con quien platicar en el momento que está solo, o sea, en las escenas donde estaba solito. No tengo idea, ¿eh? Pero no funciona para nada que haya tenido otra pareja en la primera que se murió y que ni siquiera le hizo nada. No, o sea, no le chilló, ¿eh? No. Así como que se murió. A veces pasa. Aquí se pone más interesante la cosa y es un paso más lógico. Y un poquito del... Nara se enoja terriblemente con Jesse porque, oye, pues, ¿qué te pasa? Dice, pero pues es que tú ni siquiera lo pelas, ¿no? Tú lo has estado tratando de alejar y, pues, yo no tengo nadie con quien de hablar de esto más que con él. Y, pues, una cosa llevó a la otra y, pues, y nos aquí, ¿no? Y entiéndanlo, tienen 17, 18 años. O sea. Exacto, exacto. Pero mira, eso no significa que estés emocionalmente entumido y no le llores a la que te mataron hace unos días. Pero insisto esa parte. Exactamente. Nara decide que Fockett se va a dar un paseo en la noche. La mejor de las ideas. Ya sabemos que hay cultos malignos que reviven muertos y no sé qué. Vamos a dar un paseo en la noche para calmarnos. Cuando se le aparecen, pues... The Obsidian Darkness. Obsidian Darkness. Todos de negro y con ojos negros, ¿no? Y dice, no, pues perfecto, con esto me desquito, ¿no? Pues ni tan perfecto porque iba perdiendo, le estaban como succionando el alma, cuando de repente llegó un Watu, ¿no? Watu en traje, porque se parece un buen, ¿no? Exactamente. Que es un tal Malaki. Malakai. Malakai, que Malaquías, de hecho, es un profeta. Ah, ok. Nombre bíblico. Es que me acuerdo Malakai por una historia muy mala de, bueno, película de Stephen King, muy mala. ¿No? Ah, ¿sí? Children of the Corn, en fin. Hay un personaje que se llama Malakai, por eso. Ah, ok. Pues aquí el Malaquías, que pues, dice que él estuvo presente cuando revivió. De hecho, creemos que él la revivió. O sea, que este fue el pervertido que le puso el traje de colegial. Es probable. Wow, los angelitos son medio pervs. Está bien. Dude, así de... En fin. Ya imagino acá Diosito, así de, dude. Así de, oye, ¿qué? ¿Cómo que qué, infeliz? Así de, oye. 17. ¿Qué? ¿Es tu uniforme escolar? Sí. Tú luego. Seguro. Déjate de ella. Déjate de la niña, cerdo. Deja a la niña, Solibón. ¿No, verdad? Perdón. Moving on. Y de repente llega crípticamente a dar un mensaje y se desaparece larga. Crípticamente. ¡Hijo! ¡Ay, me encanta eso! Me encanta el cripticismo a veces. Y lo deja así. ¡Ey, espera! ¡Ah, ya vine a decir lo mío! Ahí luego vengo. Que por cierto, no nada más esto. No es el único que... De aquí son como tres páginas continuas de cripticismo. Porque bueno, se larga este Malaquías. Bueno, pues era que Gerardo Sago, ¿no? Ya mandé el demonio a los dos únicos amigos que me quedaban en el mundo. ¿Quién me queda? Pues Radamer. A ver, Radamer. Pues, echar un grito. Ya le hablé por teléfono. Crípticamente llega alguien por atrás de ella y la rapta. Mientras que el Malaquías llega a la tumba de Violet. Crípticamente. Y la revive. Crípticamente. Así de, okay. Y Violet termina una vez más con este uniforme también más o menos como de colegiala. Malaquías, tienes broncas, hijo, aléjate de las niñas, largo. Sí, ¿qué onda contigo, no? Sí, o sea, no. Digo, insisto, este diosito de Malaquías. O sea, voy a mandar a otro, ¿eh? Porque tú no. Tú tienes broncas, ¿eh? O sea, tú aquí de este lado y alejado de las demás personas. Estás mal. Tienes como dobles fetiches, ¿no? Entre necrofilia y colegialas, ¿no? Lo cual es tres veces más creepy una vez que uno lo dice en voz alta. Yep. Bueno. En fin, en el siguiente capítulo, ¿qué es lo que vemos? Que es Radamer quien estaba... Crípticamente amordazando a Nara. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la agarró por la espalda y le tapó la boca? No, nomás. O sea, iba a hablar con él. Es su forma de saludar, es su forma de decir, hey, hola, ¿cómo estás? Así, te voy a raptar o algo así, no sé. Y él le revela que pues estos Obsidian Darkness que llegaron por ella, son feeders, se alimentan de almas. Exacto. Okay. Y él se ve todo desaliñado, feo y cansado de crear sus ilusiones. ¿Por qué? Porque el protectorado falló. Claro. O sea, toda la organización que llevaban años planeando, subí, pierdi, fue para dos cosas, ¿no? Cortamos a unas escenas más o menos con Hayes y Elijah. Y Elijah, que es básicamente de, oye, me siento mal por lo que hicimos, pero no. Y Nara se largó, ahora tenemos que ir a buscarla. Bueno. Bueno. Y, por cierto, Elijah no pierde el tiempo. Dice, no, nos largamos de este pueblo horrible y se van hasta la goma, ¿no? ¿Sí? Como a Nevada o no sé dónde, ¿no? Y estuvieron manejando durante toda la noche, ¿no? Y Radamer, perdón. Radamer. Y de repente es de, oye, pues, ya hace hambre, ¿no? Bueno, vamos a parar a desayunar. Y ahí vemos un poquito eso. Es un pequeño detallito que me gustó de... Se paran a desayunar y esta Nara, que pues es una adolescente todavía, dice, yo voy a querer pollito con papa hash brown y una rebanada de pastel de chocolate. Y usted, señor, una hamburguesa sin nada, nomás con mostaza. Así de... Y me gusta porque, oye, pues no, o sea, dice, sin nada, pues como que no te mases el tipo de persona que la pediría sin nada. Dice, pues sí, o sea, como que ya alimentarme es lo de menos, ¿no? Sí, ya, es el típico, una vez más, es el típico policía o gente, como quieren decirlo, que ya está desilusionado de la vida y demás. Vean el, ¿cómo se llama esa película de Schwarzenegger donde se enfrenta al diablo? ¿Cuál? Hay una donde se enfrenta al satanásito. Algo del día del fin, el día del juicio, ¿no? Algo así se llama. No, es Judgment Day, ese es Terminator, ¿no? algo así se llama, no tengo idea, pero es una de Schwarzenegger y Satanás, es esa. Este cuate Radamer, es Schwarzenegger en esa. Tal cual. Es tal cual eso. Por cierto, vemos a otro corte salvaje. Ah, sí. A media página, corte salvaje. No sé por qué no me gustan esos, ¿eh? No, sí se ven se ven feos, se ven mal. Sí, no hagan eso. No, no. Vemos que esta Jaycee va a visitar a su mamá Oceánica. ¿No? Suponemos. Está tratando de recuperarse. Mientras tanto vemos a Violet deambulando por la calle, recordando cómo se murió, ¿no? Y como que la están atormentando, o sea, no es nada más de que ella se haya suicidado de gratis, y bueno, nunca te suicidas de gratis, pero vaya, de que había una entidad hablándole de te vas a morir o algo así. Cuando el policía, que no logró nada en la vez pasada, se acerca con Jaycee y le dice, oye, pues necesitamos, hay otro asesinato, una tal Violet Grey, necesitamos su ayuda. No logramos nada la otra vez, a ver si ahora podemos lograr algo. Regréseme el diario y pues... Y él le dice, no. Y de repente le habla con el Aya y le dice, oye, ¿sabes qué? Está esta bronca, hay una... Mataron a una tal Violet Grey y de repente dice, mira, está aquí. Están tratando de abusar de ella, ¿no? Ahorita vengo. Ok. Ok, casualidosa. Cuando vemos que alguien que está queriendo prepararse con ella, termina muerto. Sí, esta Violet Grey agarra unos pedazos de vidrio estratégicamente puesto por la calle. Lo tasajea un poco. Mientras tanto, que Elijah se lleva a Violet a la casa donde. Bueno, a su casa, junto con esta Jaycee. Y dice, pero ¿qué hacemos con ella, no? Qué buena pregunta. Cuando de repente ven que todo se empieza a poner más complicado porque esta Violet desaparece y Violet quiere matar a Jaycee. Sí, agarra un cuchillo y dice, ya aquí tronaste. Sí. Mientras tanto, Nara y Radamer por ahí se habían quedado en el Midwest de Estados Unidos, lo cual ya es un infierno por sí solo. Y de repente Nara siente dolor. Y siente dolor porque... tiene cierta conexión con Jaycee y sabe cuando la están lastimando. Uh-huh. Y le dice, chin, hay que regresarnos al pueblo Rabón porque algo le está pasando a Jaycee. Radamer dice, no quiero. No, pues vas a tener que ir. Bueno, pues ya que, ya ni modo, ya ahí voy. Mientras tanto, Elijah como que sale de la casa y es atacado por un feeder, pues solo para que lo salvara rápidamente el policía, que al fin hizo algo útil, ¿no? Y vemos que Violet, pues, se ha vuelto loca o algo le pasó después de resucitar, no quedó igual que Nara, y está atacando a Jaycee, casi la está matando. Mientras tanto el policía vemos que le están diciendo que o resuelve el caso ya o viene el FBI, pues chin, ¿no? Sí, esos cambios tan rápidos en esa parte es donde dices, híjole, ¿qué pasó aquí, no? Sí, o sea, es lo que un buen editor hubiera dicho, a ver... Enfócate en algo y luego pasamos. Enfócate en una cosa, luego pasamos a otra y luego pasamos a otra. Porque del momento en el que Nara siente el dolor y demás, etcétera, de que están atacando a Jaycee, o sea, se desmaya. Se cortan un par de páginas al asunto de Jaycee y Violet. Cortan otro par de páginas ahí con el policía Rabón que no pudo hacer nada y que le dicen ahora sí vas a tener que hacer algo o adiós. Y fíjate, él no hace nada. Es su asistente el que le dice, mire, encontramos esta identificación falsa. Encontramos esta peluca. Encontramos este, estos recibos de una tarjeta de crédito. No sé por qué yo no soy el detective a cargo. Y usted se lleva el crédito, jefe, ¿eh? ¿Qué tal? Es buen punto. O sea, ¿qué onda con esta parte del guión, no? Sí, este sujeto de... O sea, ¿qué es? ¿Se supone que somos nosotros receptores de información exclusivamente? Sí, está muy raro, digo, insisto, el otro pobre tipo era el que verdaderamente resuelve el caso. Sí, este cuate, sí, tú repórtame. No, bueno. Pero son un par de páginas de eso y cortamos de nuevo y regresamos con Nara. Regresamos con Nara, que ahora está en una iglesia. Está en una iglesia con Samuel L. Jackson. Más bien con este, ¿cómo se llama? Lucius Fox, Morgan Freeman. Perdón, sí. Se parece más a Morgan Freeman. Se parece más a Morgan Freeman. Sí, tienes razón. Bueno. Resulta que es un gran amigo de Radamer y pues es el único al que podían acudir. Es Papa Midnight. Básicamente sí. Hasta es negro. Todo este número, esta parte de este capítulo es... Se dividen. Violet tortura a Hazy. Y mientras tanto, Papa Midnight trata de hacer entrar a Nara en razón mientras Radamer le dice, no podemos ir, y ya sí, vamos. Es un poquito como en Empire Strikes Back, de Yoda diciéndole a Luke, no, espérate, no la vayas a regar. Sí, y Luke no, me vale, tengo que salvar a mis amigos, ¿no? Mientras Darth ahí torturando a Han Solo y demás. Más o menos es eso, toda esa parte de ese número es esto. Y de repente Papá Midnight le dice, bueno, ¿quieres ir a tus amigos? Bueno, entonces sí, vete. ¿No estábamos hace rato con que no era buena idea y no, ahora sí? Sí, siempre sí. Llégale. Dice, es más, te voy a enseñar cómo, mira, para echar mis poderes. La teletransporta. Y no sé, y no creemos que en realidad Papa Midnight era de Malaquías. O sea, Papa Midnight sí es medio pervertido y aparte tiene una figura humana, guácala. Y aparte está en una iglesia. Y resucita a la gente, sobre todo a niñas de 17 años, poniéndoles trajes de colegiala. ¡Qué mal! Sí, ¿qué onda con qué esto? ¡Qué mal, de verdad! Y llega este Radamer de, pero pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué la mandaste para allá? Ah, pues es su destino, ¿no? ¿Te cae? Pues okay. Así como que seguro. Mira, no, pero de eso no hacer nada. Y llegan los feeders con esta Violet. ¿A qué? Que dicen, ya te recuperamos almas para que Volavok resurja otra vez, ¿no? De eso se trataba este asunto, básicamente. Sí. De... Oigan, ¿se acuerdan el demonio, el boludo que... El boludo. Que nos habíamos tronado el volumen pasado. Sí, bueno, está regresando y a eso nos dedicamos. Ah, oh, ok. Y el capítulo 4 de esta segunda miniserie, lo que vemos es a Nara corriendo por el camino de la serpiente o algo así. Se ve muy parecido. Y como que en el plano astral ve a Elijah que estaba malherido, de que lo tenían Estaba en coma porque había sido atacado por los feeders y todo. Exactamente. Y de repente se aparece Nara enfrentito de Hazy. Mientras que la policía va a buscar... Hicieron como que su redada, pues para ahora sí atrapar quien estaba detrás de todos estos asesinatos, ¿no? Nara libera a Hazy, y justo a tiempo porque venían zombies otra vez, ¿no? Sí, no es mala onda los zombies otra vez, aquí sí, para que salen de la nada. De la nada, se encuentran un hacha, de la nada, ¿no? Era un granero en el medio este estadounidense. Siempre puedes encontrar las siguientes cosas ahí. Una linterna, no una lámpara eléctrica, no. Linterna de esas de gas. De aceite, ¿no? Sí, de estilo Green Lantern, pero de Alan Scott. Armas punzocortantes, llámense machetes, hachas o cosas así. Y armas de fuego. Claro, porque eso es lo que puedes encontrar en cualquier granero o almacén en el medio este estadounidense. Y todas las armas de fuego ahí, ¿no? Y tal vez uno que otro cuerpo humano. Sí, y algunos retnecks ahí, pero... En fin. Dije humanos. Sí. Perdón. Y luego de repente lo que vemos es que a Violet le salen alas. Aquí lo hace mejor. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque aquí dice, abren la maldita toma. Eso, o sea, a ver, si vas a hacer énfasis en una transformación acerca de una parte del cuerpo... ¡Muestra esa maldita parte del cuerpo! Y lo hicieron bien, aquí lo hace mucho mejor. Hay una parte aquí también, insisto, donde sale volando esta Violet junto con Nara. Esas son viñetas que estaban, eran dos viñetas nada más en el cómic. Las hizo chiquitas y puso otra otra viñeta donde vemos a esta Violet sosteniendo a Nara. Si te fijas, en una posición que no tiene nada que ver donde estaban en la viñeta anterior. No, hasta cambia de mano. Ajá. Ajá. Es porque fue un redibujo. Fue un redibujo. Insisto, ve el dibujo, es diferente. Qué raras decisiones. ¿Quién sabe por qué se les ocurrió? ¿O quién sabe qué editor en Image se le ocurrió? Oye, vamos a poner algo nuevo, ¿no? Nara se enfrenta con esta Violet, pierde abyectamente. Llegaron los policías, perdieron abyectamente. Nara logró, eso sí, evitar que Volavok resurgiera, aparentemente. Pero quedó malherida, al claro que quedó incluso pelona. Ah, sí, con una especie de explosión chistosa. No sé qué decir. Y este volumen termina efectivamente, te digo, como en Empire Strikes Back. Los héroes recuperándose de sus heridas. O sea, Nara recuperándose de lo que le pasó. Elijah saliendo del coma. Pero el mal sigue por ahí. Ahora vemos a Violet que está embarazada, o aparentemente está embarazada, tomando un camión, alejándose para tener a su hijo en otro lado. Y dices, ah, caray. Y nos lleva al tercer volumen, y digamos el cierre de la primera trilogía, ¿no? Exacto. De Dead at 17, que es The Revolution. Donde ahora vemos que hay un político. Vamos a meterle más cosas, ¿no? Ahora es Crimson. ¡Ahora es Crimson! Sí, es cierto, se parece eso. Y se llama Víctor. Igualito que en Crimson, ahora que lo pienso, ¿eh? Ahora es Crimson. De Humberto Ramos. Es como que este Josh Howard de... Vamos ¿de dónde podemos agarrar más? ¡De aquí! Ahora hay un senador que se llama Víctor Alcázar, ¿no? Que se está candidatando para la presidencia de Estados Unidos. Y hay un atentado contra su vida. Alguien le dispara en la cabeza y de milagro sobrevive, ¿no? Y dice alguien que le disparó, pues era un tirador. No sabíamos qué onda. Y ese tirador se le ocurre dejar una marca en graffiti, es como una estrella con un rayito. Luego lo que siguiente que vemos es a Nara despertándose a la mitad de la noche en un motelucho. Un motelucho, exactamente, donde Radamer pues la tiene ahí, es como que oculta. Y después le dice, mira, tengo que enseñar algo, y le enseña a un viejito que tiene amordazado en el baño, y dice, pero ¿qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿No? Y resulta que es otro demonio, ¿no? Uh-huh. Un feeder también. Básicamente es para dar a entender, mira, si te preguntas por qué no estamos escondidos, y aparte también es exposición para el lector, de, oye, seguimos escapando porque estas cosas nos están persiguiendo. Es una buena forma de decir, eso sí, se lo reconozco, es una buena forma de decirle al público, hey, no pueden ir a, no sé, a poner una granja de opio porque hay cosas que los persiguen. Básicamente. Hey, está bien. Entonces, básicamente se han vuelto como una especie de equipo, ¿no? Que pelea y escapa de este tipo de cosas, ¿no? Hubo una ruptura entre ellos y Hazy y Elijah. Que Hazy, pues, está, pues se quedó prácticamente con Elijah. Cuando de repente son atacados por otros feeders. Y llegó alguien a ayudarlos. Una chica que fue, que se llama Joan. Y que Radamer parece que conoce y que no le encanta la idea de que estén ahí, ¿no? Y se revela que esta chica, Joan, es quien le disparó al senador Alcázar. Y le disparó por una razón. Alcázar es Volavok. Es un demonio. Y dice, ¿pero cómo? Y dice, hemos estado buscando a Violet por todos lados y pues sabíamos que tenía a Volavok dentro de ella, pero ¿qué onda? Resulta que sí, o sea, esta Violet estaba embarazada, dio a luz al demonio y en meses se convirtió en un adulto que ahora es político. Y más bien no es que se convirtió, tomó el lugar del verdadero Víctor Alcázar. Exacto. Exactamente. Yep. O sea, básicamente nació el anticristo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el anticristo, ok, supongo. Está más o menos ahí interesante. Vemos que Joan tenía oculta a Violet en alguna parte. Violet está catatónica. Una vez ¿sí? que dio a luz, pues ya. Es como un recipiente que ya no sirvió. Y curiosamente aquí, como para hacer el contraste, vemos que esta Hazy está embarazada de Elijah. Y Elijah al principio dice, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya valió fue, gorro, etcétera. Pero dice, no, vamos a tener al bebé, porque pues tú vienes de una familia disfuncional, yo también, queremos darle al bebé una familia que de verdad funcione. Y nada mejor que para un bebé que darle una familia disfuncional de Que se críen dos adolescentes que de una familia disfuncional cada uno. Va a ser un éxito. ¡Ah, hombre! Ya lo puedo ver. Sí. Exactamente. Entonces, pues, hay que se revela un poquito más del pasado de Nara. Nara le pregunta directamente a Radamer, ¿tú eres mi padre, sí o no? Porque ha habido muchas señales, ¿no? Le dice, no soy tu padre realmente. Mamá. Tu mamá y yo éramos esposos. Pero tu mamá eligió a alguien más, tuvo una aventura con alguien más, naciste tú. O sea, no soy técnicamente tu padre, pero... Pues sí. Pero más o menos, ¿no? Pero mira, como el dibujo de Josh Howard no puedes identificar bien mi edad, pues puedo decir lo que quiera. Ese es el problema, ¿no? Pues vemos aquí después a Radamer y esta Joan teniendo ahí un pequeño pleito de, pues oye, vamos a acabar con esta situación, con... esta Joan es parte de un grupo radical que se llama el Ejército del Cielo, ¿no? Heaven's Militia. Y pues son considerados terroristas, pero en realidad lo que buscan es acabar con este demonio, ¿no? Sí, le explican a Nara que, bueno, en realidad ya es eso de que los... ¿Ves los demonios chistosos que invadieron tu pueblecito, ese chistoso? Sí, ok, bien. Imagínate eso, pero a escala global, es lo que está pasando y ahora estoy matando gente. ¿Te apuntas? Va. Ok. Digamos que Víctor Alcázar sí sobrevivió. Y después hay una conferencia de prensa de parte de su... pues digamos de su ayudante, un tal James Freehorn, que cuenta pues que el senador se sigue en la campaña presidencial, no se va a dejar detener por esto. Y por ahí vemos una escena donde esta Joan está viendo esa noticia en la televisión y dice que... Y gente a la que le entrevistaron que decían que pues es un gusto que estuviera vivo y que la gente que le hizo se debería morir en la hoguera. Y vemos un bonito flashback donde vemos a Joan muriendo en la hoguera. ¿Por qué, carnal? Porque ¿quién es Joan? Es Juana de Arco, Joan of Arc. Así de que, sí. Ok. Se supone aquí que Joan es Juana de Arco, que es una revivida. Uh-huh. Es como Nara. Es como Nara, efectivamente. O sea, se murió y revivió al tercer día y pues ahí quedó. Y ahora resulta que pues ella dirige esta organización, Heaven's Militia, pues y tiene sentido de que sea ella, ¿no? Sí, revolucionaria y acá, ¿no? Que sentía que le hablaba de diosecito y bla, bla, bla. Sí. Está okay. Está divertidón. De todo lo que cabe tiene sentido, ¿no? Muy dentro de lo que cabe. ¿No? Pero por ahí vemos que Laia quería buscar trabajo. Bueno, estaba trabajando, pero pues pierde su chamba. De repente se les apersona Radamer, de que pues qué creen, hay bronca. Esta Nara necesita ayuda y pues no son sus únicos amigos, pues a lo mejor a usted sí los van a escuchar. Nara tiene su momento de duda. Porque Radamer y esta Juana de Arco, a pesar de que tienen el mismo objetivo, sus métodos son distintos. Sí. Y Radamer, como tiene cierto, pues tiene ese encariñamiento con Nara, pues oye, pues básicamente mi hijita, yo que tengo la edad indescifrable, pues no quiero que se... Es que la verdad... No quiero que se que pertenezca a un grupo radical acá mala leche, ¿no? Mira, solo porque le ponen tres rayitas más en la cara a Radamer, no es Laia, ¿eh? Sí, eso digo, esa es la bronca. Sí. La verdad es la bronca, es same faceness. Digo, así vemos, y se le fue quitando, ¿eh? Pero... Poco a poco se le iba quitando a Josh Howard, pero tardó. Tardó un buen ratito, ¿eh? Al final de cuentas, esta Nara decide, pues sí, voy a ayudar, ni modo, ¿no? Y los demás vamos a tratar de detenerla, ¿no? Y Nara se las órdenes de la Heaven's Militia se infiltra en la casa de Víctor Alcázar y pues le revelan la verdad de que James Freehorn, que era uno de sus ayudantes, es su verdadero padre. El biológico. Es su padre biológico. Pues le dice que, bueno, el plan es efectivamente traer a los demonios para acá porque se supone que ellos ven como una purga al mundo. Y si eso funciona, pues va a haber un mundo mejor, según ellos, ¿no? Hemos visto ese pretexto muchas veces. Nunca funciona. Y nunca funciona, ¿no? Lo siguiente que vemos son varias escenas de peleas, donde vemos que se enfrenta la Heaven's Militia con ellos. Nara se sacrifica, aparentemente, ¿no? Sí, llevaba una bomba. Llevaba una bomba, de hecho. Nada sutil, ¿eh? No, nada. Y Volabok regresa literalmente en persona. Y Nara como que entra en modo Super Saiyajin o algo así. O algo así, no estoy totalmente seguro. Bonito diseño ahí con unas runas, digamos. Vemos ahí el enfrentamiento entre Nara y Volabok. Pareciera que iba ganando, pero no. De repente el demonio se vuelve cada vez más fuerte. Joan decide que lo tiene que, que tiene que ayudar a Nara. Entra también en modo como Super Saiyajin y se lleva a Volavog, ¿no? Cuando de repente Nara, como que iba a morir, o sea, como que se le iba a llevar el inframundo. Se le iba a llevar el diablo. Y llegó alguien a salvarlo, a salvar a Nara. Y lo único que le dice es, no temas. Y quien llega es una figura que pues básicamente es Jesús. Ah, ok. Es Jesús. Ah, ok. Porque quiere quitarle un diálogo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué decía? No sé por qué le quitaron ese diálogo, no sé si fue una queja de alguien o no sé qué, pero hay una parte en la que cuando Nara se está yendo al demonio, nada más dice, ¿eh? Y aparece una figura que es una silueta de alguien con un hombre con el cabello largo y una túnica, básicamente pues es Jesús. Y le dice, hay una parte, aquí había un diálogo que decía, I am the first and the last. Ah, ok. Soy el alfa y el omega, okay. Pues es la descripción de Jesús. Es Dios, básicamente, ¿no? Y lo que vemos, nos damos cuenta que es Jesús porque le extiende una mano a Nara para salvarla y tiene un agujero, o sea, que es el del agujero de los clavos, ¿no? Con el que lo crucificaron. Entonces, no sé si fue una queja, quiso dejarlo más críptico. Sí, quizá incluso el mismo Josh Gord había dicho, no, pues como que muy, muy sencillo, ¿no? Ajá. Rara decisión. Durante toda esa batalla, Heisei sale malherida y muere. Sí. Y dice Nara, no, espera, yo tengo el poder para revivirla. Y se le aparece el Malaquías, dice, no, si haces eso, va a haber bronca, ¿no? Me vale. Oye, Malaquías, tú pones trajes de colegialas a los revividos, no tienes injerencia. No vayas a hacerle eso a Heisei, así que lo voy a hacer yo, ¿eh? Sí, no, mal. La revive. Revive a Heisei, pero incluso revive a su hijo, o sea, Nonato. Pero al hacer eso, todas sus heridas que recibió Nara se vuelven a abrir y muere. Muere otra vez. Muere otra vez y lo siguiente que vemos es que ahora Nara es como Malaki, como Malaquías. Y pues dice, Malaquías simplemente le dice que pues ya pasaste a una segunda fase de esta historia y esto va a continuar. Que también era como que el mensaje para el público. Exactamente. Y ahí termina el tercer libro de Dead at 17. Digamos la trilogía original de Nara, ¿no? Donde vemos su muerte, resurrección. Y su segunda muerte. Y su segunda muerte, ¿no? Donde vemos que la historia en algún momento continuará. Este volumen, el de Ultimate Edition, termina con otra triste historia de la publicación de Viper. Ahí te va. ¿Ahora qué? A ver. El cuarto volumen se llamaba The 13th Brother, el decimotercer hermano, donde es protagonizado por otra chava que se llama Asia Black. Ok, no voy a comentar al respecto. Y se publicaron dos números de esa serie. Dos o tres, una cosa así. ¿Y qué crees? Ya no le dieron chance de continuar con la miniserie, ya no salía. Yo seguía mucho su blog de Josh Howard. Dijo, bueno, pues al diablo, quiero terminar esta historia como Neptuno manda. Y lanzó un TP chiquitito, un digest, con toda la historia que tenía dibujada de 13 Brother. Para que fuera lo último que publicó con Viper. Así que realmente era una miniserie de 6 números. Se publicaron 2. Ya no pudo publicar. Y lo que dijo es, pues al diablo todo. Voy a juntar todo lo que ya tenía publicado de esta miniserie junto con lo que aún le faltaba por publicar, y sale en un TP. Y así cerró la publicación con Viper. Viper todavía quiso exprimir un poquito más la cosa, y lanzó una edición muy similar a esta, pero sin el de 13 Brother, para publicar lo que tenía de como la trilogía original de Nara. Ya después de eso es cuando se da el paso a Image Comics. O sea, la verdad es que sí fue un poco caótico el cómo fue publicando, porque pasó por varias compañías, el propio Howard decía que había momentos en los que pensaba que no iba a poder continuar su historia, pero logró terminarla. Entonces, este último volumen recopilado aquí, pues es más bien la historia de Asia, ¿no? Y de cómo los demonios regresan nuevamente. Vemos al hijo de Abraham Peach, que nos habíamos olvidado de él, olvidado del villano original. Y Asia es totalmente lo contrario, de Nara. Es parrandera, es mala leche, le roba dinero a su mamá para irse de fiesta. Hay una escena donde se va a ir a una fiesta, por cierto, que es su cumpleaños, y vemos el montaje de me cambio de ropa, ¿no? Y hay una parte donde dice, pues, está vestida como muy, dice, no, muy old school, muy gótica. Otra que es, como más gótica todavía, dice, no, es muy hot topic. Non more got. Ajá. Y otra que está vestida como Nara. O sea, de colegiala. Y lo que el comentario que dice, no, total perv magnet, definitivamente no. O sea, que bonito autocomentario, ¿no? Sí, yo creo que también Josh Howard dijo un momento el que dijo, no, me pasé de malanda. Fue Malaquías, yo no. Yo no fui. Y ahí termina la historia de Aisha aquí, digo... Ya después ustedes podrán ver en qué termina esa historia y qué sigue. La historia se complica mucho más después. ¿Todavía más? Se pone más densa. Ah, ok. Y por una razón. A ver. Josh Howard publicó dos series más. Al paralelo de eso estaba publicando dos historias que en apariencia nada que ver. También las publicó con no es cierto, una sí fue con con Viper y otra fue con Devil's Due. En Viper estaba publicando una miniserie que se llamaba The Book of Lilith, el libro de Lilith, que es precisamente eso, Lilith, la figura mitológica de la Biblia, ¿no? La no reconocida esposa de Adán, y hablan precisamente de Lilith, la primera demonio, súcubo, etcétera. Y la historia es protagonizada por Eva. Oh. Está bastante fumada esa historia. Fueron cuatro números también que se publicaron. Están recopilados en un TP, no sé si todavía se puede conseguir ese TP. Y había otra serie que se llamaba Black Harvest, donde había como conspiraciones extraterrestres y no sé qué, ¿no? ¿Ahora extraterrestres? Ya. Pero después, ¿qué crees? Que dijo, Lilith y Black Harvest son parte de este canon. ¿Por qué? Porque ya no teníamos dónde más publicarlos. Así que involucró más o menos esas historias. Si no los leíste, no te pierdes de nada. O sea, sí se entiende la historia. Pero creo como que su Josh Howard verse, más o menos. Santo niño de Atocha. Black Harvest se puede conseguir publicado otra vez por Image. O sea, republicaron la serie. Book of Lilith, no lo sé. Nunca lo he vuelto a ver en print. Salió en números sueltos, luego en un TP chiquito también. Es lo que hacía mucho Devil's Due. Digo, perdón, Viper. Casi no publicaban TPs grandes. Como que publicaban el cómic normal y TPs en formato Digest, porque yo creo que era lo más barato. Seguramente. Y por ahí anda también esa historia. Pero sí, se vuelve todavía más complejo porque involucran esas dos historias que dices, ¡ah, caray! Ah. Sí, pero aún así se logra entender al final de cuentas. Supongo. Así que pues, eso es la primera parte de Dead at 17, carnal. Y después de haberlo leído, ¿qué te pareció, mi hermano? Wow, las cosas que se leían a principios de siglo, ¿no? Sí. Yo no lo había leído, o sea, nunca lo había leído con anterioridad. No está mal. Pero me queda claro de que esta era otra época del cómic, ¿eh? Sí. Cuando queríamos... es que si a ustedes no les tocó, es difícil que lo puedan visualizar, pero... Era la época en la que Image no le iba bien. Correcto. O sea, apenas iba a salir Walking Dead y Invincible. Invincible, ¿no? Por ejemplo. ¿Vivían de Spawn? Vivían de Spawn, básicamente. Savage Dragon. Si se metían a internet y ponían cómic independiente o independent comic o cualquier término de esos, honestamente, esto era la imagen que salía, ¿eh? Al grado de que incluso la revista Wizard, con todo y su payola, era lo que... Sí, hay que decirlo. Esto era lo que promocionaba como cómic independiente. Era lo que nosotros teníamos en ese entonces. Sí. Ya ahorita les puedo decir, está medio... Está bien. Pero ya está rebasado. Pero está muy rebasado. Sí. O sea, no está mal para nada. Bueno, sobre el primer volumen. Que sí es de... Que sí, sí está un poquito de santo Dios. Está por todos lados. No está mal. Pero se encuentra ya muy rebasado. No nada más, digamos, en el ambiente o sea, de historia, del que uno puede encontrar, etcétera. Incluso en el mismo dibujo de Josh Howard, en su misma ilustración, ya también, o sea, eran otras épocas. Al grado de que si se meten a su Instagram de Josh Howard, vean su arte de hoy, dices, no es el mismo, ¿eh? No, se parece, pero mejoró muchísimo. Se parece a sí mismo de hace unos años, sí, pero nada más. Por eso es que cuando ves las páginas adicionales que le metió aquí, dices, ¿qué onda con esto? Pues nomás, sí. Total, tú que lo leíste y ahora lo releíste. A ver, échenos la opinión. Se sostiene más o menos, ¿eh? Ok. El primer volumen no tanto, ¿eh? Sí, dijo, el primer volumen es el que a mí me dejó de... Ah, ok. Se sostiene mejor en los siguientes dos. Sí. El tercero de este... Bueno, ya la cuarta historia, más bien dicho, la de este... Dirty Brother. Se sostiene mejor que antes. Se nota una evolución de lo que quería hacer, de lo que quería dibujar, de lo que quería escribir. Pero sí, o sea, creo que lo que más vale la pena a nivel estético, a nivel este, de apreciación del arte, es ver cómo fue cambiando, ¿eh? Y también cómo fue cambiando su, no nada más en lo bonito o feo que dibujaba, sino en su narrativa. Aquí hay grandes ejemplos de qué no hacer en la narrativa de tu cómic, ¿no? Esos cortes, sí. A mitad de página, traten de evitarlos. Esas transiciones que no llevaban a nada, esos personajes que metías de por qué sí, por qué no. O sea, transformaciones donde no especificas qué está cambiando, no lo hagan. Pero debo decir que es un bonito ejemplo de, efectivamente, esa época del cómic independientoso. Sí. Que, déjame decirlo así, es lo que hoy... Es parte de esa transición que nos llevó a la industria como existe hoy en Estados Unidos, ¿eh? Sí, es cierto. Es... ¿Cómo decirlo? Créanme, o sea, es que también, ¿no? Si lo vivieron, les va a sonar. En su momento decíamos, esto está asombroso. Digo, yo en particular no leíste, pero sí leí otros más o menos parecidos. No de la misma tónica, pero sí de la época. Donde decía, esto está asombroso, aunque la verdad no era tanto. ¿Eh? No era tanto, pero era lo distinto, era lo que había. No era Marvel, no era DC, o sea, eran historias muy estancadas lo que publicaban en esa época, en la mayor parte. Uy, sí. Entonces, pues eso toma elementos de también cosas como Crimson, ¿no? De esas ideas que tenían de ser diferentes, de publicar historias con otro tipo de contenidos. Pero debo decirlo así, tienes toda la razón. El primer volumen no sostiene nada bien, los demás más o menos. Pero sí se los recomendaría que le echaran un ojo, si les gusta un arte más bien tipo Bruce Timm, cartoony, que se va convirtiendo en un arte un poco más, mucho más pulido. Más detallado, efectivamente. Les digo, después, más adelante de esto, la historia se pone mil veces más rara, la verdad. Ok. Y si quieren, pues más o menos darse una idea de cómo es el tono de la historia, vean el corto de Dead at 17, @17, Dead at 17 en Google, digo en YouTube, para que vean más o menos de qué va. El TP, como les comento, este de Ultimate Edition está bien barato, la verdad es que lo venden creo que en Fantástico todavía hay copias, lo venden baratito, como en 120 pesos, una cosa así. Si quieren, la historia completa está el The Complete Edition de Dead at 17. Y métanse a su Instagram de Josh Howard para que vean más o menos de lo que dibuja este cuate. Es un artista que me gustaría que trajeran a la mole. Está padre. Le iría bien en cuanto a sus dibujos, creo yo. O sea, mira, se trajeron a Tim Phillips, que no se traigan a Josh Howard. Exactamente. No sé si algo como esto sería bueno publicarlo en español. Yo creo que ya a estas alturas ya no jala. Ya está muy rebasado. Yo creo que... Considera que en estos años aquí en México se publican cosas como Descender, como Saga, como Rachel Rising, Motor Girl. O sea, de este lado, como que de un lado como que más adulto, ¿no? Y si quieres algo más para jóvenes, pega mucho Adventure Time, pega mucho Steven Universe, Over the Garden Wall, cosas así. Y estás trayendo también clásicos como Martha Washington, estás trayendo cosas como Chrononauts, por ejemplo. Que más o menos de esos años, pero que son de otro tipo. Uh-huh. Entonces ya tienes a Preacher, cosas así, Sandman, que son de los clásicos. Sí, no creo que le fuera muy bien. Ya creo que esta... Me hubieras dicho, si lo traían hace unos 7 años, sí. Tráetelo, hace 7 años, tráetelo. No había mucho, así que... Sí, exacto. Es que eso no había... Era lo más independientoso que podías encontrar, ¿no? Ahora ya hay mucho, mucho, mucho más, ¿no? Pues sí, eso es Dead at 17, carnal. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Y pues échenle un ojo. Revísenlo, a ver si... Sobre todo, les digo, métanse a ver los dibujos de Josh Howard, yo creo que les van a gustar bastante. Y de la historia, léanla. Ahí luego nos cuentan, ¿no? Cada cosa. Pues así es, carnal. Y pues bueno, pues no queda más que decir que pues este mundo del cómic es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así, lejos de Malaquías y su fetiche de colegialas. Y pues gracias. ¡Totales! Hasta la próxima.